Bienvenidos nuevamente al podcast de Comicverso. Estamos empezando nuestro episodio número 32. Soy Esteban Pedrero y me acompaña como siempre mi confitrión, don Alberto Calvo. Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Estamos grabando el día domingo 12 de mayo, Día de la Madre. Espero que hayan tenido la posibilidad de agradecerle a sus progenitoras por soportarlos durante tanto tiempo. Acá en México el Día de la Madre es el 10 de mayo, así es de que... Acá ya fue con un poco de retraso. Bueno, la familia lo celebramos el día sábado porque, bueno, es más fácil, no hay que ir a trabajar el día siguiente. Pero el saludo siempre queda para el día domingo, se corre generalmente del día de lo que sea, del niño, de la madre, del padre, se corre hasta el domingo. Acá no, acá sí podemos descansar a media semana, lo tomamos. Okay. ¿Qué tal estuvo tu semana, Alberto? Pues, no me puedo quejar, pero solamente porque no hay quien me escuche, pero pesada. Bueno, espero que haya sido productiva al menos. Creo que sí. Esperemos que por lo menos haya valido la pena andar corriendo toda la semana. Dime, ¿qué noticias tenemos que comentar esta semana? No lo sé, ¿hay noticias? No hay noticias muy, muy relevantes, pero hay algunas que llaman la atención en todo caso. Creo que llegamos a esa época, justo cuando se viene el verano, que... Se nota cuando empiezan a guardarse los anuncios para las convenciones, ¿no? Empiezan a filtrar algunas notas menores y no hay anuncios hasta que no se vengan las convenciones grandes, que es cuando empiezan a revelar las noticias de verdad. Sí, como diría Gustavo Cerati, siento un déjà vu. En estos momentos creo que hemos dicho eso varias veces. Suele pasar, pero de todas maneras ha habido alguna noticia importante. Para mi gusto, la más relevante es el cierre de Comics Alliance, el blog de cómics que era patrocinado por AOL, y que, bueno, era un lugar de uno de los comentarios de cómics que a ratos era muy inteligente, muchas veces muy divertido, otras veces se indignaban de manera exacerbada por algunos temas, pero en general era un aporte, considero, para la discusión de cómics del norteamericano. Sí, es una pena porque era uno de los sitios que... Pues dentro de todo, si se caracterizaba por algo es porque era uno de los pocos donde encontrabas opiniones personales, ¿no? A diferencia de como pasa, por ejemplo, con Comic Book Resources, que sí se nota de repente una cierta tendencia a hablar bien siempre de las editoriales grandes, me parece que en Comics Alliance sí había un poquito más de libertad hacia los contenidos. Entonces eso hace que vaya a ser un sitio que se va a extrañar, ¿no? A ver si encuentran alguna otra forma de darle salida a esto. En el caso de Chris Invincible tiene su propio blog, el Chris Invincible Superblog, pero no es lo mismo. Entonces ojalá ya haya alguna forma de que el contenido que veíamos en Comics Alliance tenga salida a través de otro medio. Sí, bueno, hace rato que Chris Sims no actualizaba ese blog, lo actualizó justamente para dar a conocer la noticia del cierre de Comics Alliance, y a pesar de que yo mismo fui uno de los, como sabe, quien me conoce sabe que me gustan las teorías de conspiración, que propuso la idea de que todo esto era un complot de parte de DC para que Comics Alliance dejara de criticar sus cómics. La verdad es que AOL dejó de ser parte de Time Warner hace alrededor de 3 o 4 años, el año 2009. Por lo tanto, no hay una relación directa entre las empresas ni teoría de conspiración. Y el mismo Sims con Matt Wilson en el podcast de War Rocket Ajax se encargaron de aclarar que no había ningún tipo de vínculo entre esos dos problemas. Así que fue meramente una decisión de la compañía madre, en este caso de AOL, de cerrar el blog de Comics Alliance, y lamentablemente de un día para otro se encontraron sin trabajo varios profesionales dedicados al comentario de cómics. Sí, es algo que siempre pasa, ¿no? Se habla de cierre de empresas o en este caso de sitios web y muchas veces hay gente que no piensa que hay personas detrás de esto, ¿no? Entonces, digo, nosotros sabemos que no es fácil conseguir trabajo escribiendo de cómics y gente que tenía ese trabajo, pues ahora ya lo perdió. Entonces, sí es lamentable, y como mencionas, sonaba a teoría de conspiración, pero pues el conglomerado mediático no es lo que solía ser, entonces estabas culpando a una corporación equivocada por lo que ocurrió. Sí, siempre es culpa de alguna corporación, pero en este caso no era Warner. Así que, bueno, como he dicho ya varias veces, una lástima, habían varios escritores que me gustaban de ese sitio, obviamente Chris Sims, con quien tengo una especie de relación amor-odio. Hay causas que me gusta que él escribe, que me mato de la risa leyendo, y otras de las cuales ya no soporto. Algo que no me gustaba, por ejemplo, eran las reseñas que hacían en forma serializada de algún programa. Por ejemplo, las que hacían de Smallville o la que están haciendo ahora de Arrow. No porque fueran malas, sino porque ya existiendo un consenso de que la serie es mala. que es mi opinión y por supuesto ustedes pueden tener la propia, el ser repetitivo en el decir, ok, este número es malo, este capítulo también, y todos los capítulos son malos y la temporada fue mala, etcétera, ad nauseum, se vuelve un tanto cansador, así que ese tipo de cosas ya no las leía, pero me entretenía bastante con la columna Ask Chris y también con los artículos de David Brothers en los que comentaba algunas noticias del medio, como el que comentamos hace algún tiempo, que fue lo de la polémica por Uncanny Avengers número 5. Sí, vamos, el asunto es que lo que tenemos que hacer es un punto de expresión menos para voces con opiniones, y esto de Sobre todo, creo que algo que distingue a Comics Alliance de algunos otros sitios, como mencioné hace un rato, es el que las opiniones parecían ser un poquito más libres que las que somos ver en los sitios grandes. Y sobre todo cuando se trata de temas polémicos, generalmente llegabas incluso a tener disidencia entre los miembros de este sitio, porque no siempre estaban todos de acuerdo con su opinión con estos temas. Sí, bueno, yo creo que puede que alguien nos diga que Albornoz por lo que acabo de decir de la reseña a propósito de nuestras críticas de DC, pero bueno, está bien, todos caemos en eso. Si les gusta el podcast de Chris Sims y Matt Wilson, el podcast sigue vivo, tienen que ir a descargarlo directamente a la página del podcast, que es warrocketajax.com, y actualmente están impulsando la recaudación de donaciones. Así que si les gusta ese podcast y quieren colaborar con ellos, lo pueden hacer. Ahora, si quieren colaborar con un podcast aún mejor como el nuestro, ya saben, tenemos nuestro botón de donaciones en el sitio, en el blog, así que pueden ir directamente ahí a colaborar con nosotros. Eso hasta que alguna corporación decida cerrar el sitio. Claro, tendría que ser Google quien decida cerrarnos. A propósito de donaciones, un auditor que nos escribió y creo que puedo resumir sus inquietudes en dos. Una es que nosotros manifestamos sorpresas de que la gente nos escribiera. Creo que hay un chiste tuyo que no se entendió, pero básicamente tiene que ver con que recibimos en general pocos comentarios de los artículos que publicamos tanto en el blog como de los episodios que publicamos del podcast, y es razonable porque tenemos una audiencia relativamente pequeña, así que iba un poco por ese en ese sentido, pero no por eso siempre les pedimos comentarios, porque nos gusta recibir sus opiniones respecto del trabajo que hacemos. Sí, es vaya, no, nuestro comentario de la sorpresa era más por el hecho de que no recibimos muchas comunicaciones por ninguna vía, no tanto por el hecho de haber recibido un correo, aunque sí llama la atención porque pues a veces me parece que un correo requiere un poquito más de tiempo o atención que llenar el formulario de comentarios en el blog. Entonces, esa era la causa de nuestra sorpresa y no tanto el hecho de que alguien mostrara todavía el correo electrónico, que creo que fue el chiste que hice que no se entendió. Sí, y bueno, este auditor también nos preguntaba si acaso nos parecía bien que nos cooperara con $1 por cada descarga de episodio, y bueno, yo debo decir que me parece que es un tanto tacaño. Yo creo que cada episodio de Comic Verso vale unos $10 por lo menos. ¿Pero cómo puedes pedir algo así? O sea, ¿le estás poniendo precio a tu trabajo? No, estoy diciendo que debiera valer más. Algo pues así. Yo en ese caso preferiría apelar a las tradiciones añejas, y hagámoslo como lo hacía la Iglesia Católica, como si fuera el diezmo, el 10% de lo que tengas, eso sería lo correcto, me parece. O sea, tendríamos realmente seguidores, nos transformaríamos en una especie de culto, Alberto. Y si a la cientología le funcionó, ¿por qué no? Mejor que nos admiren a nosotros que a otras cosas. Sí, siempre puedes empezar a poner comparativos y decir, por ejemplo, aquí no abusamos de menores de edad, no te vamos a creer en ningún extraterrestre que quiera conquistar tu cerebro, cosas por el estilo. Somos una mejor opción que la mayoría de las religiones organizadas. Sí, así es, el uso de gorros hechos de aluminio es optativo. Sí, prefieren usar un gorrito de fiesta, por nosotros está bien. Okay, que ya creo que ya vamos. Me he extendido bastante. Obviamente las donaciones son, como diríamos por acá, lo que sea su voluntad. Así que con lo que se sientan cómodos de donar, si es que se sienten cómodos donándonos dinero, está bien. Así que no es lo que a ustedes les parezca conveniente. Sí, así es. Y en el correo también nos agradece algunos de los temas que me parece que él mismo los había sugerido, ¿no? Hablaba de Olivar en Azarelo, que habíamos comentado también en el programa anterior, y dejó algunas preguntas por ahí. No sé si quieras atenderlas de una vez ya que estábamos con esto. A ver, veamos. Jamie Howlett, mira, que él nos pregunta qué le parece de nuestra opinión de o sea, ¿cuál es nuestra opinión sobre Jamie Hewlett en su trabajo con Tangier y con Gorillaz? Bueno, creo que es un gran diseñador, un gran dibujante y gran diseñador de personajes. A mí me agrada visualmente Gorillaz bastante y durante algún tiempo me gustó bastante también la música de Gorillaz. Tangier he leído muy poquito como para opinar respecto del dibujo de él como artista secuencial. Lo poco que he visto de Tangier me parece muy inventivo, pero a la vez me parece un tanto confuso en cuanto al diseño de página. Así que, pero también son cómics bastante antiguos, así que es probable que él haya mejorado muchísimo. Pero la verdad es que en general no tengo un gran conocimiento de los autores británicos de primera fuente, que sería su trabajo que han hecho en Gran Bretaña, sino que una vez que llegan al mercado norteamericano con ya bastantes años de experiencia y trabajo bajo los brazos, así que no es mucho lo que puedo opinar respecto de Jamie Howlett. Sí, bueno, yo en principio nada más una corrección, porque Jamie Howlett creo que sería el hijo de Wolverine en el universo Ultimate. El artista en cuestión se llama Hewlett, es Jamie Hewlett. Perdón, me engañó aquí con la... Me sí, no, me imagino que correo. Se le fue el dedo porque es con E, es Jamie Hewlett. Yo sí he tenido oportunidad de leer algo de Tanger, una colección que había del material británico que publicó Titan Books hace varios años, y una miniserie que publicó Vertigo por allá de mediados de los 90s, que se llama lo que escribía Peter Milligan. El arte, pues, el estilo que le vemos en Gorillaz es más o menos el mismo que ha manejado a lo largo de su carrera como ilustrador. De su trabajo en Gran Bretaña yo realmente no he visto tanto. Por ahí había una historia que hizo de Judge Dredd, en la que el arte no era solamente suyo, lo que dibujaba con Brandon McCarthy, si no mal recuerdo, es una historia de Alan Grant. Está lo que he visto de Tanger, y si no mal recuerdo también hizo algún número de Doom Patrol cuando lo escribía Grant Morrison. También no es mucho lo que he visto. Sé que hacía muchas portadas para otros cómics. Me parece que en Shade de Changing Man hizo por ahí de unas 8 o 10 portadas. Pero en general sí, su trabajo es más como ilustrador comercial y como diseñador que como artista de cómics, ¿no? Su trabajo en cómics es mínimo realmente. No, me parece que incluso en Gran Bretaña no tiene más que apariciones por ahí en algunas historias cortas y demás. Entonces, si realmente salta la fama, si vino con la creación de Gorillaz, ¿no? Que aparte se dio de manera accidental y a causa de dos mujeres. Pero, pues a mí me agrada bastante su trabajo. Tiene un estilo que a mí me resulta atractivo por esa mezcla de estilo caricaturesco con tonos oscuros y todo el tema del cyberpunk que maneja. Entonces, a mí me agrada bastante su trabajo, pero sí me parece que en cómics es muy poco lo que hay disponible. No es tanto que no es tan familiarizado con él, sino que realmente no hay mucho trabajo suyo publicado. Hay una recopilación que me parece que han aparecido de Tanger. Y yo de Tanger creo que lo he conocido por el peor medio posible, que es la película de Lori Petty de Naomi Watts, del año 95, con Malcolm McDowell, si mal no recuerdo. Pero la vi, creo que la dejé grabando cuando tenía cable en la madrugada, que la estaban dando en Cinemax, y la debo haber visto hace más de 10 años, así que es muy poco lo que recuerdo. Recuerdo que me gustó, pero no sé si la llego a ver nuevamente, no sé si seguiría gustándome la película. Sí, la película no es buena, ¿eh? Yo la vi hace unos 5 años otra vez, yo la debo haber visto hace unos... Igual unos 12, 15 años, igual en algún canal de TV de paga. Lo mejor de la película son las secuencias animadas, y esas secuencias están tomadas directamente del arte de Hewlett, así es de que, pues sí, lo más atractivo que tiene la película es precisamente el trabajo de este artista y diseñador. Ok, así que creo que sería eso, tal vez a futuro podamos comentar con más propiedad. Lamentablemente no, solamente podemos opinar dentro de lo que sabemos, así que en otras cosas tal vez podamos sí, opinar. Yo tengo la miniserie que salió en Vértigo. Eso que es Peter Milligan quien la escribe. Tendría que buscarlas. No me recuerdo, son 4 números. Uh-huh. Si me los topo en alguna de las cajas, prometo comentarla en algún podcast a futuro. Pero no sé. Sé que la tengo. Sé que son 4 números. Sé que salió por ahí mediados de los 90. Sé que existe. Sí, sé que la tengo, pero nada más. Va a sonar a que estoy presumiendo, pero son demasiadas cajas de cómics y no con el suficiente orden. Entonces, si lo encuentro, prometo releerla. Suena razonable. Muy bien, ¿qué te parece si seguimos con las noticias? Me parece que tenía por ahí alguna otra pregunta en el correo, ¿no? ¿Quieres ya para dejarlo de lado? ¿Cuál sería? En la actualidad como notario en Tresoria, ¿qué tanta credibilidad tienen los premios Eisner? conservan prestigio dentro de la industria, premiando cómics mainstream o independientes, o son el equivalente a los Oscar? Yo creo que son el equivalente a los Oscar en casi todos los sentidos, los premios Eisner. Como cualquier premio es subjetivo y tiene la característica de siempre va a dejar a alguien inconforme. Creo eso sí que tiene más prestigio que el que pueden tener los Oscar para alguien que es cinéfilo. Yo creo que alguien que ya lleva mucho tiempo viendo películas probablemente no le presta tanta atención a los premios Oscar como alguien que los tiene como un gran referente y que va a ver las películas que ganan el Oscar al mes siguiente, en que suelen reestrenarse. Así que dentro de eso, yo creo que siguen teniendo mucho prestigio, son el premio que creo que tiene mayor prestigio dentro de la industria, y hacen un buen trabajo en llamar la atención sobre cómics que no tienen tanta exposición, sobre todo, por ejemplo, como lo que ha pasado este año con varios cómics que no tienen nada que ver con Marvel y DC, que suele ser lo que uno conoce más. Así que en ese sentido, creo que sí, creo que cuentan con bastante prestigio, y la polémica que se dio este año es un tanto artificial respecto del tema de Before Watchmen. O sea, es un comentario un tanto a la rápida que hizo alguien hace algunos meses y que se trató de elevar a la categoría de conspiración, pero que rápidamente se dejó de lado incluso por la misma persona que logró alzar un poco la voz sobre el tema, que es Jimmy Palmiotti, justamente por el hecho de que una de las personas ignoradas fue su esposa Amanda Conner. Pero no sé, está enteramente dentro de las posibilidades y de las prerrogativas de cualquier premio en el cual existan jueces que seleccionan el material de manera personal y subjetiva, el ignorar y darle mayor importancia a algunos trabajos sobre otros. Sí, bueno, a mí me parece que por ese lado, en cuestión de calidad, yo creo que tiene más que los Oscar, ¿no? A fin de cuentas, como mencionas, es una cuestión completamente subjetiva siempre que tratas de valorar algo para decir qué es mejor dentro de su medio. Y en este caso, a diferencia de los Oscar, la enorme ventaja que tienen los Eisner es que el jurado cambia año con año. No es el mismo grupo de miembros de la academia el que está eligiendo con los mismos vicios y costumbres que los caracterizan. Entonces el hecho de tener un jurado cambiante y que toma gente de diferentes partes de la industria hace que generalmente la votación sea un poquito más equilibrada. Entonces sí llegan a dar casos de que de repente, dependiendo de la configuración del jurado, se presenten algunas omisiones o decisiones que pudieran considerarse como injustas o tal vez tendenciosas, pero me parece que es algo que el hecho de que el jurado cambie ayuda a controlar un poco. Entonces en ese aspecto me parece que sí tiene un poquito más de credibilidad y prestigio que la que tienen los Oscars, porque por otro lado, como mencionas, no solo te atraen la atención hacia cosas que normalmente no conoces, muchas veces no sabes ni siquiera que existen, sino que generalmente cuando le echas un vistazo a la lista de nominaciones y te sueltas de leerlos, en general todos los cómics que aparecen nominados tienen una calidad bastante sobresaliente. Entonces me parece que por ese lado sí sigue siendo un premio con bastante más credibilidad que como pudieran ser los Oscar o los Grammys, por ejemplo. Yo recuerdo una nominación que me pareció excesiva, que fue cuando nominaron a esta miniserie de la Liga de la Justicia, Cry for Justice, que escribió James Robinson, que honestamente no sé cómo llegó ahí. Creo que James Robinson lleva mucho tiempo escribiendo cómics mediocres o malos, así que si iban a nominarlo por algo de lo que ha hecho en el último tiempo, tendría que haber sido por Chase, no por esa miniserie. Y no sé, pero eso es algo que de todas maneras está destinado a que pase, que uno tenga un desacuerdo con las nominaciones de cualquier premio. Siempre le va a parecer a uno que algo está mejor que otra cosa. Y es bueno también que esa discusión exista, porque el hecho de que, por ejemplo, tú vayas a tu blog y digas, estos son los 5 nominados, me gustan estos 3 y creo que estos otros 5 habrían merecido algún lugar acá, también ayuda a que la gente que te lee diga, tal vez no conozco a algunos de estos otros nominados y me gustaría leer y probar esos productos. A mí me ha pasado que en muchos casos, como dice Alberto, alguna nominación me impulsa a mí a leer algún proyecto que me termina gustando mucho, como fue el caso de un cómic que reseñé hace algún tiempo, que fue A Tale of Sand, que no fue directamente los Eisner lo que me motivó, sino que una serie de listados de los mejores del año en que aparecía constantemente ese cómic y otro que se llama Infinite Kung Fu, y me motivó a conseguirlo, y posteriormente Tale of Sand recibió muchísimos premios en las nominaciones de los premios Eisner del año pasado, me parece. Así que creo que, como dice Alberto, tiene más prestigio que los Oscars, porque los Oscars al final se han transformado en una especie de Es como una fábrica de lobby, en el fondo, una cosa por el estilo, no sé cómo describirlo, pero los estudios lo que hacen es sobarle el lomo a los jueces por meses antes de los premios para estar dentro de los nominados y ojalá ganar algo, porque películas de poco impacto que aparecen en el listado de los Oscars se transforman en películas de taquilla bastante buena en los siguientes meses o 2 meses posteriores. Hay películas que de repente son nominadas al Oscar que en Chile no se han estrenado ni piensan estrenarse y que porque fueron nominadas al Oscar se estrenan en el periodo inmediatamente anterior a la entrega de premios o posterior a la entrega de premios porque generan, despiertan en la gente el interés por verlo. Así que, no sé, está eso. Y si quieren, hay otros premios también que existen en la industria y dentro de esos podríamos destacar obviamente los premios Harvey, que, corrígeme si me equivoco Alberto, pero los premios Harvey me parece que están creados los nominados por votaciones de todos los profesionales de la industria, por lo que se parece un poco más a la estructura de los premios SAG que entrega también la industria estadounidense del cine. Sí y no. Vamos, lo que pasa es que el jurado final en los Eisner es el que decide las nominaciones, pero lo de la votación en general está abierta en términos generales en ambos premios. Mucha gente no sabe que los Eisner y los Harvey vienen de un tronco común. Era un solo premio que de hecho se llamaban los Kirby. Eran los Kirby Awards, pero la persona que era la responsable del comité de entrega era un empleado de Fantagraphics. Y hubo un momento en el que él tuvo un problema con la editorial y esto llevó a que desapareciera el premio Kirby. En lugar del Kirby se crearon dos premios, que fue el Harvey, nombrado en honor a Harvey Kurtzman, y el otro fue el Eisner, en honor a Will Eisner. Uno de ellos quedó bajo el control de la editorial y el otro bajo el de este empleado, no recuerdo el nombre, tiene un apellido como alemán, y esta persona fue quien se encargó de montar el comité en las primeras entregas de este premio, que fue a partir de 1989, si no mal recuerdo. Sí. Y desde 1990 se nombró un presidente del comité encargado de esto, y él es el que se encarga de juntar al panel de jurados y revisar el proceso de votación. Entonces, generalmente lo que pasa en ambos premios es que este comité de premiación, lo que se convierte en el jurado, lo que hace es elaborar las listas de nominados, discutir entre ellos. Ellos deciden quiénes son los nominados y después le mandan las boletas a profesionales del medio para que ellos sean los que voten. Entonces, en ambos casos el voto es de profesionales, pero me parece que la diferencia está en cómo se arma la lista de candidatos nominados. Es la única diferencia que existe entre los dos. Pero a ambos suelen ser muy prestigiosos y generalmente hay algunas coincidencias con algunos de los premios. Entonces me parece que eso ayuda un poquito a que sea esta credibilidad porque no hay tanta tendencia a verse excesivamente subjetivos con la entrega, pese a que tratándose de una votación esto siempre será inevitable, ¿no? Claro, Dave Albrecht se llama el creador Albrecht, del... eso era. Bueno, y hay otros premios también, están, qué sé yo, los Eagles, que los entrega la industria británica, pero son los nominados y los ganadores los eligen los fans. Por lo tanto, tienden a ser bastante más cargados al mainstream, tanto los nominados como los ganadores. Es más probable que gane, qué sé yo, por decir algo, no sé si era el caso, Bendis o Jeff Jones, alguna votación que lo haga en algo como los premios Eisner. No sé, también está el hecho de las convenciones a las cuales están asociados, el hecho de que tengan una suerte distinta estas premiaciones y que los Eisner hayan crecido tanto. El hecho de que la Comic Con de San Diego se ha transformado en la más importante de todas ha hecho que al ser los Eisner estar asociados a la convención de San Diego también se hayan transformado en los más visibles dentro de la industria. Y por otro lado, los premios Harvey han cambiado de Comic Con, en la cual se entregan en un par de oportunidades. Me parece que últimamente están en la Comic Con de Baltimore. Por lo tanto, eso también ha influido en la suerte un tanto de dispar que han tenido los premios, a pesar de haber tenido un origen común, transformarse en una especie de competencia entre sí. En fin, creo de todas maneras que tienen un prestigio innegable en el solo hecho de que no solo los fans, sino que los mismos creadores se preocupen de exhiban con orgullo las nominaciones y los premios obtenidos en esa premiación. Creo que el hecho de que no digas, por ejemplo, si tú le preguntas a un creador X, ¿qué te parece haber sido nominado a los Eisner? Te va a decir que está feliz, no te va a decir, ah, sí, tal vez vaya. Creo que eso es el más claro indicador de que son un premio que merece el prestigio que tiene. Sí, nada más un poquito en defensa de los Eagles. Creo que estás vendiendo muy barato al, al público británico, ¿eh? Te suelen tener un poquito más gusto que los americanos. Digo, sí, no son, pero no son los era solo por vía de ejemplo. No digo que sea exactamente el caso, pero sí está el hecho de que los nominados son generalmente gente más conocida. Vamos a decir Jeff Jones y Bendis, pongámosle ya Ed Brubaker y Jeff Lemire, ¿eh? Para que no te dé tanta urticaria. Pero el punto es ese, generalmente hay mayor cantidad de nominados dentro de las compañías más grandes, de DC, de Marvel y luego de Dark Horse, Image, etcétera. Sí, sí, eso sí, es el hecho de que sea público hace que el premio vaya un poquito más orientado al mainstream y no haya casi títulos independientes, pero sí al menos el hecho de que esté limitado a Gran Bretaña, donde siempre han sido un poquito más selectivos con sus gustos, pues lleva a que por lo menos lo que se premia dentro del mainstream no son cosas tan malas, ¿no? Por ejemplo, me parece que Wizard tenía siempre problemas para ganar el premio como mejor revista, lo cual habla de que las votaciones eran hechas por lectores que por lo menos sí estaban leyendo las cosas, ¿no? Incluso con los sitios web, digo, si una votación se hiciera en los Estados Unidos, probablemente Comic Book World sería el sitio más votado. Siendo en Gran Bretaña, pues curiosamente, normalmente lo gana Bleeding Cool. Entonces, sí. De repente sí juega el localismo, ¿no? Pero yo recuerdo que hace un par de años que fue cuando sí le chequé bastante las nominaciones, le dieron el premio de mejor reimpresión al Omnibus de Thor de Walter Simonson. El mejor libro relacionado con cómics fue el libro de Dylan Morris. También ganó el Eisner tener ese libro. Sí, a eso es a lo que me refiero. Y probablemente no es algo que si lo hubieran votado en América hubiese sido la elección de la gente, ¿no? Por ahí en alguna pero, de las... Pero es que, por las, ejemplo, hay que tener en cuenta que cuando llegó la invasión británica, y estoy hablando de la invasión británica musical del año 62-63 con los Beatles, la respuesta norteamericana fueron los Monkees. Y eso te dice todo lo que tienes que saber de cuanto a lo que es el gusto de los británicos con el gusto de los norteamericanos. Sí, pero por ejemplo, sí que recuerdo que me llama la atención, cuando de repente te ponen entre los nominados o incluso dando algunos premios de cómics y ganan cómics de Doctor Who, sabes que la votación no fue hecha en América. El webcomic, por ejemplo, Freak Angels lo ganó un par de años seguidos, siendo que pese a ser un cómic bastante recomendable y tener el nombre Warren Ellis detrás, nunca fue un webcomic precisamente popular en los Estados Unidos. Entonces, creo que sí, la diferencia cultural entre el público británico y americano da para que el premio sea bastante diferente a lo que eran los premios de Wizard o los Red Cane, me parece que se llaman los del Comic Shop News, ¿no? Pero convengamos que los premios de la Wizard eran como los premios Spike de la ese canal de televisión, o los Choice Awards. Los premios de la Wizard eran peores que los Grammys. Su Rivera era así como que hasta Homero Simpson tiene uno y ya lo tiró a la basura. O sea, sí, la credibilidad de los premios de Wizard era aún peor que la de la revista, y eso es mucho decir. Era como los Teen Choice Awards, que te premian el mejor beso en pantalla, la mejor heroína, la heroína que patea más traseros, cosas por el estilo. En fin, creo que ya nos extendimos mucho sobre el tema. Sí, ya, volvemos a las noticias. ¿Qué más tenemos, Alberto? Por ahí se anunció la cancelación de X-Factor. Creo que sí debe haber tomado mucha gente por sorpresa, porque aun cuando se trataba de un título que nunca tuvo ventas altas, pues sí tenía un grupo de seguidores bastante fiel, números muy estables, y no sé realmente si aquí tenga algo que ver el estado de salud de Peter David. Por decisión de Peter David. Él cancela la serie, no es Marvel la que le cierra la serie. Él decidió terminarla. Ah, okay. Bueno, en ese caso podemos decir que no puede haber protestas exageradas de parte de los fans. No, claro, me parece que era esa serie tenía tanta salud como la de cantidad de fans que hubiese de Peter David. Tenía unos seguidores bastante fieles, como dices tú, con ventas muy estables. Eran bajas, alrededor de 20 a 25 mil copias, pero eso se mantuvo por años. Entonces, Marvel sí, tenía la expectativa de... Esto es lo que pasa con muchos creativos que tienen muchas veces en el medio, ¿no? Yo recuerdo el ejemplo que ponían de John Byrne, que decían que se notaba la cantidad de seguidores fieles que tenía, porque era la diferencia de ventas cuando él se movía de un título a otro, que era lo que realmente él llamaba sus Fantastic Four, porque decían que eran 40 mil personas las que brincaban con él de título a título. Después, en algún momento, durante los 90s, cuando estaba en pleno apogeo el boom del cómic... Son como Fantastic Eight. Rondaban los 70,000 en aquel entonces. Eventualmente Barn decidió que para no estar jugando con cambiar el nombre de esto, los iban a denominar nada más como Barn Victims, y aparentemente a lo largo de los años esto terminó siendo un nombre más que adecuado, ¿no? Sí, de a poco lo ha ido eliminando. Nosotros siempre comentamos las ventas, a mí en particular me interesa más que Alberto, porque, como saben, me gustan las teorías de conspiración, y... cuando uno habla de las ventas siempre tiene que empezar a hacer especificaciones. ¿Por qué esta serie se cancela? ¿Por qué esta no? ¿Por qué esta venta es así, esta no? Una de las cosas, uno de los indicadores con los cuales uno puede ver si una serie marcha rumbo a la cancelación es la cantidad de lectores que pierde mensualmente. Una serie que pierde 20 lectores mensualmente es una serie estable, porque pierde 20 ahora o gana 20 el próximo mes, etcétera. Se mantiene dentro de una cantidad que la compañía puede esperar vender todos los meses, y por lo tanto puede armar un presupuesto alrededor de esa serie y saber cuánto es lo que va a obtener y punto. No le genera mayores dolores de cabeza. Una serie que puede partir con 100.000 lectores, pero que va perdiendo 5.000 todos los meses, una serie que si tú haces la proyección, en X número de meses se queda sin lectores. No es así porque obviamente hay una reducción, se transforma en una pérdida decreciente, pero es una serie que si pierde todos los meses significa que todos los meses hay alguien que dice ya, hasta aquí nomás llegué, me aburrí. Y eso obviamente muestra un descontento de la mayoría de los lectores y un fracaso creativo de parte de la serie. Así que, o a veces algún desinterés por el personaje, no siempre son malas las revistas que marchan a fracaso, aunque suele ser el factor común. Así que a eso nos referimos con que sean estables a pesar de que sean bajas, que es una serie que mensualmente vende prácticamente lo mismo y por lo tanto Marvel sabía qué esperar de ella. Sí, vamos, generalmente las ventas son un reflejo de la popularidad, ¿no? Entonces, generalmente la calidad del producto tiene mucho que ver con la popularidad que llega a alcanzar, aun cuando no siempre ese es el caso, pero como mencionas, hay factores como el interés que pueda tener un personaje, ¿no? Si tienes un personaje que no es popular, por muy buena que sea la serie, si a nadie le interesa, nadie la va a comprar y eventualmente será cancelada. Entonces, sí es curioso la forma en que a veces funciona el mercado, pero generalmente hay una razón detrás de los números. Sí, así que bueno, lamentablemente se cierra y supongo que habrá bastante gente que extrañará la serie, pero cierra por la razón que tienen que cerrar las series que son éxitos de culto, que es que la gente que los hace ya no desea hacerlas más. O no puede, como puede ser el caso. O no puede, claro. Así que, bueno, a ver que si tiene algún tipo de renacimiento o algún nuevo proyecto de Peter David, pero esa era una revista que básicamente funcionaba aparte de todo el resto del universo Marvel. Sí. Eran personajes que prácticamente no interactuaban con el resto del universo Marvel y que estaban ahí a disposición de Peter David. Básicamente era una serie hecha para los fans de su run original en la serie en los 90, ¿no? Es la razón por la que regresó a la serie y era el público para el que existía. Entonces, el hecho de que no lo pudiera hacer él, me imagino que ni Marvel tenía la intención de mantener la serie sin Peter David, ni los fans tendrían interés en leer la serie escrita por alguien más. Entonces, a fin de cuentas, me parece que es una decisión bastante sensata. Así es. A propósito de mutantes, tenemos como nueva noticia que va a haber un crossover mutante en septiembre, lo cual a mí me llama la atención porque coincide con el segundo macroevento del año de Marvel, que es Infinity. Este crossover mutante se va a llamar Battle of the Atom, y va a incluir las tres series principales de mutantes, que son All New X-Men, Uncanny X-Men y la nueva serie de los X-Men que están pronto a lanzar Brian Good con Olivier Coppel. Sí, vamos, al menos se trata de un evento corto, ¿no? Me parece que son nada más 3 meses, y aparte de eso, por ahí habrá tie-ins también con la serie de Wolverine and the X-Men. Entonces sí toma los títulos principales del universo mutante y los tradicionales bookers, ¿no? El que es el que lanza la historia y el que la cierra. Los equipos creativos pues son los equipos regulares de estas series, que son Brian Michael Bendis, Jason Aaron y Brian Good escribiendo, y me imagino que los artistas eran los artistas regulares de las series y alguien aún por anunciar para los bookends. Tomando en cuenta la popularidad que tuvieron los nuevos lanzamientos, pues me parece que esto será algo exitoso, y me imagino que la razón de hacerlo en septiembre es para involucrar a los títulos de mutantes en una historia grande, porque me imagino que no tiene ninguna participación en lo que será Infinity. Probablemente no, porque esa serie la dirige Jonathan Hickman a partir de lo que está contando actualmente la serie de los Avengers. Así que es probable que no haya mucho de mutantes para esa serie. Y claro, yo creo que, a ver, si uno va atrás con el universo Marvel, se nota claramente un quiebre en el epicentro de las publicaciones que antes eran los los mutantes y Uncanny X-Men en particular, a partir del estreno de las películas de los X-Men. El hecho de que cuando Marvel toma la decisión de lanzar su propio universo cinematográfico, gira el foco de atención de su universo comiquero hacia los Avengers, porque esos eran los derechos que ellos conservaban para poder explotar en el cine. Y de los últimos 2 años, a partir, por ejemplo, de Avengers vs. X-Men, se genera la intención de la compañía de volver a darle mayor protagonismo a los X-Men dentro de su universo compartido, y creo que por aquí pasa un poco eso, de mantener un tanto de balance. La trama de la serie se parte con que hay un grupo de X-Men que viajan desde el futuro a que los X-Men, los 5 X-Men originales que aparecieron en los All New X-Men de Bendis, vuelvan al pasado y de esa manera dejar de alterar la línea temporal de los X-Men. Y estos X-Men que vienen del futuro fueron rediseñados por el magnífico Art Adams. Así que, no sé, creo que va a ser interesante de leer. Como dice Alberto, es una serie relativamente corta, son 2 números por cada una de las series, y si ya la están leyendo, debiera entretenerlo. Si no la están leyendo, bueno, seguramente les recomiendo que en lugar de comprarse los números extra, revisen los listados de Amazon y vean si les conviene cargar el recopilatorio. Porque algo que pasó cuando se lanzó el recopilatorio de Avengers vs. X-Men es que comprar el recopilatorio en tapa dura, tamaño extra grande, salía más barato que comprarse los cómics individuales, porque venía con un descuento de alrededor de 50-60% ese tomo, si lo compraban en verde varios meses antes de que se publicara. Así que les recomiendo, una vez que se anuncie todo esto, que aparezcan los avances, las solicitations, entren a Amazon, vean si ya está disponible, saquen la cuenta y vean si les conviene el recopilatorio antes que comprarse los números individuales, porque a veces por comer ansias uno termina botando dinero. Sí, estaba checando lo que es realmente son pocos cómics, son 12 números, son 3 números de Uncanny X-Men, 3 números de All New X-Men, 2 números de Wolverine and the X-Men, 2 números de X-Men y los 2 bookends que son X-Men Battle of the Atom 1 y 2. Así que son 12 números, me imagino que van a ser 2 TPs, tal vez 2 hardcovers o tal vez incluso un omnibus que incluya todo. Probablemente va a ser un hardcover con todo, como fue con All New X-Men. O sea, con Avengers vs. X-Men. Sí, puede ser un tomo de por ahí entre 350 y 400 páginas, no suena tan descabellado. No, pero no. Y probablemente sí sea bastante más conveniente el tomo completo que hacerse de los números sueltos. Sí, porque generalmente pueden optar esos descuentos de 50% y para los cómics normalmente no van a pasar de un descuento de 35% para adquirirlo. Así es. Pero obviamente aquí lo más interesante son los diseños de Adams, así que espero ver esas portadas una vez que aparezcan. El de Bestia me gusta bastante, me recuerda a Jekyll y Hyde al mismo tiempo. Sí, los diseños son bastante atractivos. En cuanto a la historia, pues habrá que ver qué tal le va, ¿no? Porque como menciona, sí hay un interés de Marvel de regresar el foco de atención del público hacia estos títulos. Digo, tienen a 2 de los arquitectos Marvel escribiéndolos, Michael Bendis y Jason Aaron. Y la edición de Brian Wood. Suena tan pomposo cuando uno habla de los arquitectos Marvel, pero bueno, sí. Sobre todo de esos 2 en particular, ¿no? Porque son así como que el punto flaco de la fundación de esto. Pero está Brian Wood, que al menos a mí me gusta bastante su trabajo por todas partes, me llamó la atención cuando lo anunciaron como escritor de esto, quien por ahí recientemente también hizo una serie de Star Wars, y a mí me da bastante, entonces yo sí estoy esperando a ver qué tal está esta nueva serie, y pues ya veremos qué tal le va este crossover. Sí, a propósito de los X-Men, me puse al día con la lectura de los All New X-Men de Bendy, y sorprendentemente me han entretenido bastante. Yo era bastante escéptico respecto de la temática de la revista, y sigo siéndolo. Creo que esto irremediablemente tiene que terminar con un borrón y cuenta nueva, un tabula rasa cuando termine de contar su historia a Bendy, pero tal vez me sorprenda. Y algo que me ha gustado un poco de la forma en la que he ido narrando la historia es la evolución que ha tenido el personaje de Jean Grey. No sé si lo has estado leyendo, Alberto. No he leído el último par, pero sí lo que he leído también lo encuentro bastante, bastante entretenido. Sí, y obviamente el dibujo de Stuart Immonen es fantástico. El reemplazante que tuvo en los 2 números, 3 números que faltó también fue muy bueno, que fue David Márquez, me parece, ¿cierto? Me parece que sí. También fue bastante bueno, y lo que me gusta del trabajo que han hecho con Jean Grey es que la muestra bastante emocionalmente inestable. Y me agrada eso porque en el fondo algo que que ha sostenido Cyclops desde la muerte del profesor X ha sido decir que estaba poseído por la fuerza Fénix y que por lo tanto no es responsable de sus acciones y que él jamás lo habría matado, pero en el fondo están dando aquí a entender que si la fuerza Fénix se transformó en genocida es porque había una inestabilidad mental y de capacidad de controlar sus poderes de parte de Jean Grey, que es lo que en el fondo permitió que la fuerza Fénix actuara como actuó y que tiene bastante influencia la estabilidad del portador de la fuerza Fénix sobre el accionar de la fuerza Fénix, y no es tanto así que sea dominados completamente por una fuerza destructora. Así que quiero ver si eso llega a alguna parte, si están así como lo estoy interpretando o no, porque me parece interesante que se haga ese planteamiento respecto de Jean Grey y de las acciones de Cyclops en Avengers vs. X-Men. Sí, habrá que ver si realmente va por ese lado, pero sí será una interpretación que cambiaría un poquito las historias clásicas, ¿no? Vamos, desde la saga de Fénix Oscura, o sea, la percepción que hay de Jean Grey es la de que era una chica inocente, entonces si se confirma que realmente sí había una inestabilidad de su parte, pues esto va a alterar no solo las historias recientes, sino eventos pasados del universo mutante tan importantes como la saga de Fénix Oscura, precisamente. Sí, coincidía un poco más con lo que hizo Bryan Singer en, bueno, no Bryan Singer, perdón, tu amigo Brett Ratner en X-Men 3, esa película que no se hizo. ¿Me interesa de qué estás hablando? Eso no existe. Así es. Coincidiría más con esa interpretación del personaje, con esa inestabilidad de Jean Grey, y que en el fondo fue, de acuerdo a la narrativa de esa película, no sé si se repetirá eso en los cómics, fue que el profesor X planteó una serie de bloqueos mentales en Jean Grey justamente para impedir que se liberaran los enormes poderes que tenía ella y que la hacían bastante peligrosa para el resto de la gente. Así es. Pues en fin, habrá que ver si la historia realmente va para ese lado, pero sí, a mí me sorprendió sobre todo que en estos títulos estén pasando cosas, ¿no? Porque nos hemos acostumbrado a que los cómics de Marvel Cosmic tenías que dejar que se juntaran al menos media docena para empezar a ver algo, y curiosamente aquí sí están pasando cosas y es una lectura bastante entretenida. Sí, bueno, yo de repente me tienen un tanto de narcisista los cómics de Bendy, en el sentido de que de repente hay conversaciones y chistes que parecen ser más hechos para él que para el público. De repente se extienden demasiado las conversaciones. Le falta ser un poco más sintético, incluso en la forma en la que plantea las ideas, pero sí, me parece que lo ha hecho bastante bien y tal vez haya querido estar a la altura del dibujante que le pusieron en su revista. Pero si por dibujantes nunca se ha podido quejar. Bueno, tú a David Finch. Pero lo tenía dibujando, no escribiendo. No es tan malo. I beg to differ. Dije tan malo. Okay, pero no sé, creo que está bastante bien, está bastante entretenido. De todas maneras, creo que no sé, si son fans de los X-Men, probablemente les entretenga bastante la serie. Creo que está bastante, bastante bien. Sigamos entonces con la noticia, Alberto. Ok, por ahí se anunció también que ABC ordenó la producción de la serie de Shield después de que les presentaron el piloto, y incluso por ahí apareció un pequeño video promocional donde tenemos algunas escenas que nos hagan entrever que va a ser una serie bastante enfocada hacia la acción. No sé si ya tuviste oportunidad de ver el video. Sí, de hecho lo voy a publicar mañana o por obra de los viajes en el tiempo que hacemos con la producción de los podcasts. Lo publiqué hace 2 o 3 días, dependiendo de cuánto me demore en editarlo. Así que sí, se ve bastante bien, se está bastante centrado en el agente Coulson. Así que imagino que el piloto se centrará en explicar exactamente qué pasó en la película Los Avengers. Hay que recordar, en caso de que no se hayan enterado o no hayan escuchado cuando lo comentamos originalmente, que se modificó la versión estrenada cinematográficamente de la edición en DVD de Los Avengers con la escena de la muerte del agente Coulson, en que originalmente cuando lo atraviesa Loki con su lanza, se ve surgir la punta de la lanza a través del corazón de Coulson, dejándolo absolutamente muerto de manera un tanto irrefutable. Y en las versiones posteriores solamente se muestra la sangre en el pecho, pero no se muestra la punta de la lanza. Por lo tanto, se va a entender que no fue que lo atravesó de lado a lado, y por lo tanto podría a lo mejor haber sobrevivido y ser una manipulación de Nick Fury solamente para motivar al resto de los Avengers a juntarse al final de la película. Pero bueno, habrá que ver cómo lo resuelven en la serie, y al estar creada y producida por Joss Whedon, tengo bastante interés en verla, como es el caso de cualquier cosa que haga Joss Whedon. Sí, bueno, y aquí también habría que señalar que no hay que descartar la posibilidad de que la serie sea una precuela a lo que hemos visto en las películas. Así es de que bien podrían ser aventuras del agente Coulson antes de lo que ocurrió en Avengers y no habría necesidad alguna de cambiar lo que pasó en la película. No creo, yo creo que tal vez incluso puede que aprovechen la serie para sembrar algunos argumentos para Avengers 2. Como se me ocurre que esa podría ser alguna explicación de que en Iron Man 3 no haya habido nada de elaboración respecto del universo compartido fílmico de Marvel. Pero claro, existe esa posibilidad ahora. Yo creo que lo más probable es que lo resuciten y hay alguna discusión por ahí o de que haya sido un modelo, ¿cómo se llama? Life Decoy Model de esto que usaba Nick Fury. No sé cómo traducirlo. Como Sí, señuelo. era un señuelo imitación vida, sería la traducción más o menos literal de lo que eran estos modelos que utilizaba Nick Fury cada vez que iba a estar en una situación de riesgo. Ponía un doble robótico suyo, algo así como los Doombots del Doctor Doom para que lo reemplazase. Así es. Así que podría ser eso, podría ser algo más. Yo lo único que me debo quejar es que Lizzie Kaplan no está en el elenco de la serie. Siempre encuentras algo para quejarte. Sí, es que va a ser otra serie con no, Michael Chin, que no tiene nada que ver con Martin Chin ni con Charlie Chin. Es el británico, ¿no? Claro. Este que ha hecho cosas tan dispares como Frost Nixon, Timescape y Underworld. Rise of the Lycans. Así es. ¿No? Desde la primera aparece él. Bueno, pero es más, también aparece en Rise of the Lycans con la aspirante Lara Croft que nunca fue. O sea que ha hecho a un príncipe guerrero francés, ha hecho al primer ministro de la Gran Bretaña, ha hecho al líder de la nación de los hombres lobo, ha hecho a un frívolo entrevistador de televisión convertido en analista político. Eso es una carrera bastante ecléctica. Así es. Está el lanzamiento de Itty Bitty Hellboy por Art Balthasar y Franco a través de Dark Horse. Que luego de que DC les diera, okay, los despidiera sin mucha ceremonia, recibieron un baño de cariño de parte de la industria y de los fans, y terminaron con más trabajo que el que tenían antes de que DC los dejara sin trabajo. De partida DC les ofreció un trabajo nuevo que fue el lanzamiento de la serie de Green Team, que todavía no apareció. Lanzaron su campaña en Kickstarter que les fue sumamente bien y que derivó en que van a lanzar sus cómics de... Bueno, mientras lo busco... Alberto, va a hacer un acto de malabarismo mientras busco la información. Malabarismo con tus noticias. Bueno, sí, el lanzamiento que están anunciando en esta ocasión es en Dark Horse Comics. Es una serie que va a dirigir a un público infantil que se llama Itty Bitty Hellboy, que sería algo así como el pequeño chiquito Hellboy. No es la primera vez que tenemos una versión así de Hellboy. Hace algunos años ya habían hecho un experimento de hacer una versión cartoon y del personaje. En aquella ocasión el responsable de lanzarla había sido Bill Ray, un caricaturista de humor bastante reconocido, y al parecer en este caso el cambio sí es de tono, porque lo que hacía Bill Ray era un cómic cartoony, pero con humor dirigido más a adolescentes y adultos, y eso obviamente no es la clase de público hacia el que trabajan Franco y Baltasar. Entonces yo asumo que esto sí será tal cual una versión de Hellboy dirigida a los niños de, no sé, de 6 a 12 años quizás. Yo creo que de 4 a 7, 8 años, para niños incluso que no lean y que les gusten solamente las caricaturas. Debiera golpearme a mí mismo por no acordarme del nombre, pero el cómic se llama Oye a Comics, igual que el podcast Oye a Podcast que hacen Baltasar y Franco y que he escuchado tantas veces. El cómic que estaban publicando de forma directa a través de la tienda que tienen ellos de cómics y que ahora van a lanzar en una serie de 12 números y que además va a aparecer a través del sello Monkey Rain que tiene Chris Robertson y que está asociado con Comixology. En fin, se han multiplicado los proyectos a los cuales están asociados ellos, así que a mí me parece bien, me gusta el trabajo que hacen. Obviamente es para niños pequeños, por lo tanto no vayan a leerlo pensando que van a encontrarse algo que no se parece en nada a lo que ellos hacen. O sea, hay también un tema de expectativa, uno tiene que saberlo, el tipo de producto que hay, y esto es para niños, para tal vez para padres que quieran presentarle cómics a sus niños que tal vez tengan inglés desde pequeño en el colegio o buscar las ediciones en español, que por ejemplo los Tiny Titans han aparecido publicados en España y por lo tanto tienen ediciones en español, un tanto cara eso sí, pero están. Así que bien, bien por ellos, me parece interesante y que además se dé este contraste bastante fuerte entre los cómics de Hellboy y los cómics de Baltasar y Franco de Hellboy, de ITVT Hellboy. Sí, yo estuve a punto de decirte que era AOY, como su podcast, pero decidí no arriesgarme a cometer un error y dejar de que buscara esta información. Tenemos la siguiente noticia, un par de cosas anecdóticas. Está el hecho de que, por ejemplo, nunca se va a completar el cómic de Crimson Corsair. No, Alberto, por supuesto, tiene el corazón roto por esto, pero bueno, es lo que hay. Yo quiero pensar que es el karma y alguno de los relacionados con esto sufrió un ataque de diarrea explosiva que le impidió terminar con su trabajo. Para el que no entienda el chiste, Crimson Corsair era los cómics de complemento que aparecían en Before Watchmen, y la razón por la que no teníamos idea de esto es que no leemos esa serie, no la leímos. Y lo gracioso es que esta es irónicamente sumamente cómico. Por favor, traten de seguir la idea. Len Wein y John Higgins eran los únicos nombres asociados a la serie original de Watchmen que decidieron participar en el proyecto Before Watchmen. Len Wein tenía la asociación de ser el editor de esa serie originalmente, y John Higgins fue el colorista de la serie de Dave Gibbons. Ahora, entre ambos estaban haciendo una especie de precuela de la historia, o una expansión de la historia del pirata, lo cual no tiene sentido en lo absoluto, es algo de lo cual no deberían haber hecho nada, pero en fin, decidieron hacer el cómic del pirata. Y llegó un momento en el cual Len Wein estaba contando la historia y a John Higgins no le gustó el guión y él quería ir para otro lado, y llegaron a un conflicto en el cual querían contar historias distintas. Y Len Wein decidió, o sea, perdón, John Higgins decidió que no quería dibujar la historia de Len Wein, y decidió que no quería tratar de forzar a uno a trabajar con el otro. En el fondo quería que estuvieran los dos nombres asociados, así que o despedía a uno de los dos o dejaba de hacer los complementos. Así que optó por dejar de hacer los complementos y quitarlos sin avisarle a nadie, y listo, la historia quedó inconclusa, y ese sería el gran final de la historia de Crimson Corsair. Así que para un pom. Pues aquí habría que señalar que eran las únicas personas con una relación directa con la serie original, pero que aquí estaban haciendo cosas completamente diferentes, ¿no? Como mencionas, Len Wein era el editor de la serie, aquí estaba escribiendo, y John Higgins era el colorista y aquí estaba dibujando. Entonces eso me suena así como cuando agarran una película y te la quieren vender como de los creadores de, y es gente que no tiene nada que ver. Por ejemplo, me recuerdo el caso de David Goyer, que en todas partes te lo querían vender como el escritor de Batman Begins, sí. Y te lo vendían incluso en los proyectos que él no había escrito, pero estaba dirigiendo, pese a que es un muy mal director de cine. Entonces era un poquito lo mismo, ¿no? Estaban aprovechándose la asociación de los nombres para tratar de vender esto que originalmente estaban apareciendo como backups, no sé de cuántas páginas, ya imagino que 6-8 páginas por cómic. Y como decías, lo curioso es que las únicas dos personas que habían trabajado juntas originalmente no se pusieron poner de acuerdo en qué querían hacer con esto nuevo, y terminaron por no completarlo. Además de que, si no mal recuerdo, a Len Wein lo habían anunciado como el responsable de escribir el epílogo de todo lo que iba a ser Before Watchmen, y originalmente cuando anunciaron que no iban a concluir el Crimson Corsair, anunciaron que eso era porque Len Wein se estaba concentrando en trabajar en el epílogo, y este tampoco apareció. Entonces es otra muestra de el pobre trabajo editorial que hay en DC Comics. Es siempre nuestra conclusión, y esto demuestra que pero es lo que hay realmente. Es como las reseñas de Arrow que publican en Comics Alliance. Arrow apesta esta semana y la próxima semana también. Bueno, DC parece ser lo mismo. Una decisión cuestionable tras otra, así que hay que tratar de no hacerse mala sangre y comprar papas fritas y listo. Diría que deja de ser divertido criticar programa tras programa DC, pero la verdad es que no. Nos dan tantas horas de entretenimiento que no sé si algún día me voy a cansar de esto. Sí, así me voy a sentir muy mal el día que corran a Bob Harras y empiece a ver una dirección editorial verdadera. Sí, no, vamos a tener que reducir la duración del podcast. O tendremos que analizar el trabajo de los verdaderos editores y ver lo que hacen para recuperar la editorial. Sí, Mark Waid, editor en jefe. A todo esto, no recuerdo, ¿comentamos eso alguna vez o no? ¿Qué? Una entrevista que apareció a principios de año en el blog de Comics Reporter que le hizo Tom Spurgeon a Mark Waid. Y Mark Waid comentaba que en el periodo en el que él estaba trabajando en 52, en 52, en algún momento sostuvo negociaciones con DC para transformarse en el editor en jefe de la editorial, negociación que no llegó a puerto y que luego se vio seguramente frustrada cuando tuvo su pelea a gritos con Dan Didio, que significó que dejara de trabajar en la editorial. No sé, creo que pudo haber influido. Así que uno piensa en esta realidad alternativa de DC con Mark Waid como editor en jefe y DC con Bob Harras como editor en jefe. ¿Qué te puedo decir? No sea la primera vez que Kane ha tomado decisiones equivocadas, pero... Eso nos lleva a concluir que estamos viviendo en la versión oscura de nuestra realidad. En otro lado hay un universo mucho más feliz donde Mark Waid es el editor en jefe de DC Comics. Pues no sé si mucho más feliz, porque en ese universo probablemente no habría un Irredeemable, un Incorruptible o la versión actual de Daredevil. No, de hecho se habrían publicado a través de Vértigo, que todavía sería el brazo editorial más importante de DC. ¿Daredevil también? Daredevil habría sido una serie protagonizada por Blue Beetle, como Ted Kord. ¿No podrías haber leído el número de Mark Waid con Walter Simonson en Hulk? Habría trabajado junto en un revival de los New Gods de Jack Kirby. No me convences. Esta utopía pero tuya mis argumentos son fuertes. ¿Qué argumentos son fuertes? Son fuertes. Estás dudando al decirlos. ¿Cómo pueden ser fuertes? Solo ni siquiera que no me da suficiente convencido. Tiempo para pensarlo. No. Si los argumentos fueran realmente fuertes, te hubieran brincado posibilidades a la lengua inmediatamente, y ese no fue el caso. Entonces, pero es que solo estaba elaborando porque dudé entre decir OMAC, que es otra creación de Kirby, o los New Gods. Pero me inclino más por los New Gods. Pero OMAC habría sido igualmente bueno. Yo creo que pensaba que habría sido un relanzamiento del Manhunter original, por ejemplo. Pero eso habría tenido que ser con... Sí, con ambos también podría haber sido bueno. Pero no sé, Archie Goodwin... Me falta ahí. Lo haces como un Tales of the Manhunter y pones historias metidas en el pasado con el Manhunter original. Aparte, el estilo de dibujo de Simonson se presta precisamente para una serie de retos. Okay. Pero en fin, ¿qué sé yo? Bob Harras sabe lo que hace yo, ¿no? Así es. Digo, estamos hablando del mismo editor que cuando anunció que iban a usar los nuevos 52, recibió una propuesta de Alan Grant para Lobo y decidió que no, que mejor quería que lo escribiera Rob Liefeld. ¿Qué puedo yo decir? Tenemos... Otra noticia más que sería la taquilla de Iron Man, que hay que comentar la taquilla de Iron Man 3. Surenard, aprecio que siempre comentes, pero a veces dice, le será. En este caso, yo escribí un artículo respecto de la posibilidad de que esta película sobrepase a los Avengers, y eso no significa que haya cambiado de mi opinión respecto de la película, pero la recaudación que está teniendo es bastante, bastante buena. Me preguntaron por ahí si... ¿Cuándo íbamos a saber si la película marchaba rumbo a eso? Y era con... Yo dije que con la aparición de las recaudaciones de la segunda semana. Porque si la caída era brusca, iba a indicar que no iba a tener una vía tan larga en cines como para que lograse pasar a los Avengers. En este caso, la segunda semana, la película recaudó aproximadamente unos 110 millones de dólares en Estados Unidos. Cuando en el primer fin de semana recaudó 175 millones de dólares. Entonces, una caída... Pero es una caída no tan grande, no es menos del 50% de la recaudación del primer fin de semana. Lo que indica que la vía en cine no va a ser tan corta de esta película. El 50% es lo que se estima como el promedio, ¿no? Una caída del 50% se considera como normal. Por debajo del 50% augura que la película va a tener una vida menor a la que se esperaba. Y si es por arriba del 50%, se le considera como un hit. Claro, y esta película en este caso está en el rango de los éxitos, de los exitazos en realidad. Los Avengers, por ejemplo, recaudó en total 1.511 millones de dólares en todo el periodo que estuvo en exhibición, que fueron por lo menos 2 o 3 meses en Chile. 81 días me parece que fueron, de acuerdo al artículo que publicó, que no lo recuerdo completamente de memoria, pero fueron 1.511 millones y Iron Man lleva en 2 semanas en Estados Unidos y 3 semanas en el resto del mundo 948, casi 949 millones de dólares. Así que está bastante, bastante cerca, está menos y un 50... En realidad no son 2 semanas. ¿Cómo? En realidad no son 2 semanas. Cierto. Son 10 días. Es una semana con 2 fines de semana. Entonces es menos de semana y media. Entonces sí, me parece que el ritmo al que va, sí está como para amenazar la posición de Avengers en la taquilla global. Había creo que esto se vio desde el primer fin de semana, porque por fin de semana es la película de mayor recaudación de todos los tiempos en los Estados Unidos para el fin de semana de su estreno. Entonces sí, los números sí espantan, ¿no? Ya que lo sumas con la recaudación internacional, ya está rondando los 950 millones de dólares. Entonces creo que sí lo podemos poner ya en la lista de éxitos de taquilla. En Disney deben estar muy contentos, porque estamos hablando de que tenían un presupuesto de producción estimado en 200 millones. Entonces la película ya se pagó, generó ganancias y está siendo rico a medio mundo, incluyendo a Robert Downey, quien su contrato, en vez de pedir un sueldo muy inflado, inteligentemente pidió un porcentaje de regalías. Y si no mal recuerdo, el viernes por ahí escuché que de lo que iba hasta ahora ya le tocaban 300 35 millones, nada más para él. Wow, y eso a propósito de lo que comenté, nuevamente no recuerdo si lo comenté en el podcast, pero por Avengers se supo que él recibió 50 millones de dólares, por lo cual está obviamente muy feliz, muy agradecido al personaje y a la expectativa de renegociar su contrato, porque obviamente esto le abre el apetito a cualquiera. Fue una apuesta de parte de Robert Downey Jr., tanto como lo fue de Marvel, trabajar con él. O sea, no hay que ser ciego al hecho de que Robert Downey Jr. no era una estrella ultra taquillera antes del estreno de Iron Man 1, y eso ha resucitado su carrera, lo ha vuelto rico y lo ha transformado en un actor sumamente cotizado que le ha permitido, por ejemplo, iniciar una segunda franquicia con las películas de Sherlock Holmes y estrenar algunas películas entre medio, como esa película con esa Galifianakis que no quiero recordar. Y esa versión mal hecha de Planes, Trains and Automobiles. Sí, no estoy muy seguro que sea remake, pero se parecía mucho. No, es un remake, es una copia mal hecha. Okay. Y esa Plane es una película de principios de los 90 con John Candy y Steve Martin. Dos grandes comediantes, cada uno por su cuenta. Así que, no sé, no sabemos si la película va a superar el estreno de los Avengers. Por lo tanto, por lo menos a nivel internacional está yendo, creo que mejor que los Avengers. Está recaudando más dinero más rápido. A nivel dentro de la taquilla norteamericana no está yendo tan rápido como iban los Avengers, así que puede ser que se quede un tanto corto, pero de todas maneras ya con lo que llega recaudado está más que pagada la inversión. Sí, y volvemos a lo mismo, ¿no? A fin de cuentas, el éxito de estas películas lo que garantiza es que Disney siga sin meter las manos para interferir con el contenido. Básicamente, si hasta ahora les ha resultado entregar a Marvel Studios el presupuesto para trabajar, dejarlos trabajar a gusto y recibir nada más los cheques de ganancias, pues no existe razón alguna para que ellos vayan a pensar en cambiar la forma en la que están trabajando. Así es de que podemos estar seguros de que Marvel seguirá teniendo espacio para maniobrar por su cuenta sin interferencia de Disney, y pues que ahora el mayor problema para Marvel va a ser la negociación de los contratos, ¿no? Porque por ahí me parece que el resto del elenco de Avengers está queriendo una rebanada un poquito más grande del pastel, porque como mencionabas por ahí cuando se reveló esto de que Robert Downey se llevó 50 millones, resulta que los contratos, por ejemplo, de los actores menos conocidos, como es el caso de Chris Hemsworth, su contrato era de $200,000. Una vez que era una compensación por ingresos en taquilla, terminó cobrando algo así como 2 millones y medio. Pero si lo comparas con los 50 que se llevó Robert Downey, pues sí parece un poquito disparejo. Sí. Obviamente Chris Hemsworth va a negociar mejor después de que termine su participación en Thor, sobre todo si le va bien a Thor. Si a Dark World le va muy bien, Chris Hemsworth va a estar en una excelente posición para negociar, pero a la vez creo que si no le va tan bien, Disney a lo mejor, que es conocida por ser frugal, ¿sabes? Este hecho ya de algunos actores, diga, ¿sabes qué? Voy a buscar a otro rubio de 1.95 que haga Thor. Y se acabó. Así que el hecho de que el carisma de Downey Jr. sea tan importante y haya quedado tan asociado al personaje de Iron Man, hace que tenga esta posibilidad de negociar de una manera bastante llamativa. Ahora, yo creo que de todas maneras, aunque él tenga una negociación exitosa, no creo que extienda su vínculo mucho más allá de 5 años de película, porque por su edad, que son 48 años, no creo que se transforme eternamente en Iron Man. No va a ser como Sean Connery con 60 años haciendo James Bond. No lo sé. 50 millones por película creo que serán un buen incentivo para intentarlo. Es verdad. Que con un poco de hora de hacer yoga, pilate y teñirse el pelo. Y sigamos. Sí, siempre puede contactar al preparador físico de Mick Jagger. Siempre podemos comprar suficientes cajas de ibuprofeno. También. Okay. Entonces, ¿qué otras noticias nos quedan? Murió Ray Harryhausen. Así es, uno de los pilares del cine fantástico en Hollywood, responsable de popularizar lo que se conoce como animación stop motion. No puedo decir que son los pioneros, porque realmente es el segundo, pero tal vez es el que más popularizó esta técnica con películas épicas como Jason y los Argonautas o Furia de Titanes, ¿no? Sí, bueno, el stop motion, gracias o por culpa del CGI o CGI, ha quedado un tanto de modé o fuera de moda, pero sigue siendo el pilar de la industria de efectos especiales y de la fantasía cinematográfica, y él es lejos una de las personas que llevó esa fantasía a sus mejores a su más grande exposición, a su fue un pilar de la industria de efectos especiales de la industria cinematográfica norteamericana y por extensión del mundo. Sí, vamos, él mencionaba cuando empezó que su primera inspiración cuando empezó a crear modelos para esto venía del trabajo del responsable de la animación de King Kong, que se me fue el nombre, se apellida Delgado y es un artista mexicano que hace cargo de esto. Harryhausen decía que él estudió la forma en que trabajaba este señor para empezar con sus modelos y se convirtió en sinónimo de las historias de fantasía, ¿no? Digo, basta echarle un vistazo a las películas donde participó como encargado ya fuera de la animación stop motion o de lo que eventualmente se conocía como mechatronics, que son prótesis con movimiento animado artificialmente por técnicos o actores, y nos encontramos con películas como La Bestia de las Profundidades y el de Los Siete Viajes de Sinbad y Las Aventuras de Gulliver, La Isla Misteriosa, Azón y los Argonautas, La Clash of the Titans, original. Entonces sí, el peso que él tuvo en la industria, creo que una parte importante del éxito que llegó a tener el cine de fantasía, sobre todo en los 50s y 60s, se debe precisamente a lo que él logró con su trabajo con esta técnica de animación. Entonces sí me parece que es una pérdida importante para la industria del entretenimiento y en particular para los aficionados al cine de fantasía. Sí, pero bueno, ya también era una persona... Tampoco se trata de una persona que haya terminado sin reconocimiento y abandonado y sin dinero, etcétera. Es un tipo que fue reconocido por sus aportes y que tuvo un buen pasar y que hizo las películas que quería hacer, etcétera. Entonces, y que murió además a una edad en la que es natural que una persona se muera. Así que, a pesar de que es triste saber de su muerte, no creo que se trate de un caso de una tragedia en todo caso. Sí, vamos, hay que recordar que era contemporáneo de Ray Bradbury, ¿no? Ambos se convirtieron en amigos desde muy jóvenes y Bradbury también falleció hace relativamente poco, eran dos personas ya de más de 90 años, que pues a fin de cuentas como mencionas, a diferencia de casos que se dan de gente que no recibe ningún reconocimiento sino hasta años después de su muerte, en el caso de Harryhausen, afortunadamente se le hicieron muchos reconocimientos en vida, entonces me parece que es una pena lamentable, pero al menos él tuvo una vida plena y digna. Así es, así que hay que simplemente reconocerlo y agradecerle su trabajo y el legado que dejó y que, bueno, sigue inspirando a generaciones de artistas, más allá de que usen o no las mismas técnicas. El hecho de haber desarrollado la imaginación de los cineastas ha hecho que con las nuevas técnicas se siga con el mismo legado. El hecho de que, por ejemplo, el trabajo de este tipo de animación y de efectos especiales inspiraran, por ejemplo, a que Peter Jackson hiciera la versión nueva de King Kong, que es cierto, es un tanto lenta, un tanto aburrida, pero es un poema, una carta de amor a la película original de King Kong. Es toma por toma mejorado con los efectos especiales nuevos, pero no puede ser más reverencial a la película original. Que en este caso no se debe aclarar que el King Kong original no es obra de Harryhausen. No. Sino de Willis O'Brien, y ya recordé, es Marcel Delgado el que era encargado de animar precisamente al gorila. Sí, pero de todas maneras... Misma idea, y esto me lleva a comentar la película por la cual estoy más entusiasmado para el estreno en los próximos meses, semanas. Pacific Rim. Aquí había que señalar que en el caso del Toro sí ha mencionado muchas veces que es un gran aficionado al trabajo de Harryhausen, y esa es la razón por la que no le gusta tanto usar efectos digitales en sus películas. Él prefiere combinar las técnicas tradicionales de tener mechatronics con animaciones en miniatura, con efectos de maquillaje. Y de disfrazar a Doug Jones. Exactamente, y ir mezclando todas estas técnicas. Entonces es un director que, a pesar de que siempre se mete en historias de corte fantástico, no es alguien que sea precisamente fanático de los efectos digitales. Él prefiere las técnicas tradicionales y utilizar los efectos digitales solamente como un complemento. Sí, y pude ya publicar en un avance. Había ignorado un tanto Pacific Rim, tenía la idea de que se estrenaba en algún futuro cercano, pero no tenía muy claro cuándo era, hasta que vi el metraje que se estrenó en la WonderCon y dije, wow, Es la película que he querido ver desde que me sentaba en la casa a ver animaciones de Go Nagai, como dije en mi artículo. Es decir, por ejemplo, para el norteamericano, no estoy seguro si en México será el mismo caso, no son muy conocidas las animaciones originales de lo que acá se distribuyó como el Festival de los Robots. No sé si lo daban allá, Alberto. No, ya lo hemos comentado alguna vez de manera privada fuera del podcast. Por acá las historias más populares de robots gigantes vienen siendo Mazinger Z, Voltron, en la versión de que era con naves, no la de los leones, y lo que se conoce como lo que es Macross, que se estrenó con otro nombre en América. Robotech. Robotech, precisamente. Creo que esas son en cuanto a robots, yo creo que son las tres series más populares por acá en México. Robotech, Mazinger Z y Voltron en la versión de las naves, no las leones. La de los leones llegó por aquí de rebote muchos años después. Okay. Voltron creo que se exhibió en Chile, pero no recuerdo haberlo visto. Sé que Voltron, por ejemplo, en algunos casos en Estados Unidos es más popular para alguna gente que Robotech. Robotech es un fenómeno acá en Chile, es una serie que se estrenó creo que el año 85, 86 u 87 en español, y yo pude seguirla viendo cada 2 años porque se repetía y se repetía, y todavía la dan de vez en cuando y sigue siendo muy, muy popular, sobre todo para los nostálgicos como yo, al punto que hace 2 o 3 años se editó y se distribuyó a través de periódicos una edición remasterizada en DVD de la serie, de la primera generación en particular. Existía un conjunto de series de animación japonesa que se distribuían bajo el nombre genérico de Festival de los Robots, que incluía las series Vengador, conocida en Japón como Kotetsu Jig, El Gladiador, que era Gaikin, que es una nave espacial, también se conoce como el Dragón del Espacio. El Galáctico o Star Singer en inglés, Super Magnetron, que se llamaba parecido al Dragón del Espacio, se llamaba Gakin, que no es muy, o Gaken, no sé bien cómo se pronuncia en japonés, que eran dos naves, una mujer y un hombre, que gritaban, qué sé yo, y se unían en un robot gigante, que era, creo que uno de los mejores diseños de robot gigante. En particular, mi serie favorita de esas era El Vengador o Kotetsu Jig, que esa era diseñada por Go Nagai y tiene toda esta estructura relativamente parecida del robot gigante combatiendo monstruos, algunos con el piloto dentro del monstruo, o sea, del robot, como es el caso de Mazinger Z, otros como el caso del Vengador, que era una especie de cyborg el protagonista, él mismo se transformaba en la cabeza del robot, y que obviamente los lectores o la gente que disfruta la animación japonesa probablemente recuerde versiones más modernas de este tipo de sagas de robots, como es el caso de Evangelion, que probablemente va a sonarle a muchos como el inspirador más directo de la película, aunque a mí me parece que el hecho de que el giro que le introducen a Evangelion los autores, en este caso del estudio que produjo esa animación japonesa, fue el hecho de darle todo este giro religioso, espiritual a la serie, centrarla en eso, y aquí está visto más puramente de aventuras, con una invasión, la típica invasión de extraterrestre, en este caso a través del océano y las batallas de los robots gigantes contra los monstruos Kaiju o Kaiju. Y no sé, quiero ver esa escena en pantalla gigante. Como dije en mi artículo, hay ideas buenas y un robot gigante agarrando un buque petrolero para pegarle como bate de béisbol a un monstruo. Así que ese tipo de cosas. Creo que podría haber solamente batallas sin que hubiese una trama y saldría feliz al final de la película. Sí, curiosamente ese es un proyecto que le impusieron a Del Toro, porque no es un proyecto que él tenía en su lista de pendientes. No sé si sepas qué fue lo que pasó. No, realmente. Creo que lo supe, pero está demasiado entusiasmado para retener la información. Gainax es el estudio que produjo Evangelion. Pues originalmente lo que estaba trabajando en la preproducción del Toro era uno de sus proyectos soñados, que es adaptar a The Mountains of Madness, una historia de H.P. Lovecraft, pero él quería adaptarla y ser lo más fiel al material original. Entonces quería una película de alrededor de 200 millones de dólares y que sería estrenada con clasificación de solo adultos. Obviamente esto generó una señal de pánico con el estudio, ¿Solo adultos? Porque es bien sabido que el grueso de la taquilla lo 20 millones compone de el público dólares. adolescente. Y dame las gracias. Entonces, aparentemente el compromiso al que llegaron fue que si les salvaban un proyecto que tenían enterrado en preproducción y no sabían cómo resolver, si les ayudaba a sacarlo adelante y se convirtió en éxito de taquilla, le daban luz verde a su proyecto. Entonces, este proyecto que le metieron a la fuerza como para que, si haces que esto funcione, te damos el dinero para hacer tu película, es precisamente Pacific Rim. Entonces, no solo... Han estado sumamente enojado Guillermo del Toro. ¡Oh, qué terrible! Dirigir una película de monstruos gigantes con robots. ¡Chuta! Sí. No hay nada que me molestaría más que eso. Sí, seguramente. Entonces, puede ser una... una situación de en la que todo mundo gana. Del Toro le saca adelante el proyecto al estudio que no sabía qué hacer con el proyecto. Del Toro hace una película de robots gigantes contra monstruos gigantes, que seguramente es algo que lo divierte. Los fans podemos ver una película de robots gigantes contra monstruos gigantes dirigida por Guillermo del Toro. Y después de esto, como pilón, si a la película le va bien, podremos ver su versión de At the Mountains of Madness. Sí, yo creo que esto es como la antítesis de la decisión de Sophie. Es como decirte, ¿sabes qué? No te dejo ir al cine... a menos que te leas primero un cómic. Ok, si me vas a obligar, no sé. Sí, yo recuerdo que esa fue la reacción a un amigo cuando le conté lo que había pasado. Me empezó a protestar, dicen, ¡ah, cómo que lo van a hacer, que haga una película de la fuerza! Le digo, va a ser robots gigantes contra robots gigantes. ¡No, sí, está bien que hagas a primero, no hay problema! Sí, yo creo que estaba igualmente enojado del Toro. Así que, no sé... quiero ver esa película, ojalá que tenga varias secuelas. Por ahí alguien dijo que podía ser la Guerra de las Galaxias para las nuevas generaciones, pero yo aspiro a que sea mejor que la Guerra de las Galaxias, espero que sea una fuente de fantasía con un mejor guión. O la verdad es que me da lo mismo el guión, quiero ver los monstruos gigantes peleando con robots. Sí, básicamente, si producían esa película, la hiciera quien la hiciera, todo el mundo iba a encontrar algo que resultara entretenido. Excepto Michael Bay. El hecho de que hayan puesto a Guillermo... Michael Bay, no, por favor. Tal vez. El hecho de que pusieran a Guillermo del Toro solamente le añadió un plus a la historia. Sí, pues es que imagínate, ya hizo una película de robot gigante de Michael Bay y la hizo horrible. Hizo tres. Transformers 1, 2, 3. Yo honestamente no encuentro nada más confuso que una toma de Michael Bay. No logro seguir la secuencia de acción y eso me parece un crimen para cualquier persona que se diga cineasta. Pero hay que recordar que la razón por la que a los estudios les gusta trabajar con él es porque es alguien que sabe aprovechar sus recursos. Incluso sabemos que recicla escenas, ¿no? Por ahí hay el caso de que una escena de la isla aparece con un par de retoques digitales me parece que en la segunda de Transformers. Creo que sí, pero bueno. No es algo por lo cual yo elogiaría a nadie. No, afortunadamente yo nunca fui fan de los Transformers, entonces realmente yo no tuve nunca razón para quejarme. Fue, de todos modos va a ser una película que no me importa, por mí está bien. Sí, yo sí era fan de los Transformers, aunque no al punto que otra gente. Aunque debo decir que sí traté de adquirir el robot que sacaron de Hasbro, el G1 de Optimus Prime, pero no, era demasiado dinero para traerlo por eBay. O para comprarlo en Chile. Uno de mis grandes traumas de la infancia fue que yo pedí un Optimus Prime y me regalaron un Dinobot que ni siquiera aparecía en la serie de televisión. Pero bueno. Suelen pasar esos accidentes de los que uno se puede quejar. A mí de niño me recuerdo que me regalaron un montón de muñecos de Star Wars antes de que yo viera la película. No sabía de qué se trataba, pero ya tenía todos los muñecos. Ajá. Uy, sí, estamos devolviendo a la antítesis de la decisión de Sophie. Tengo el trauma de no me regalaron lo que juguete que yo pedí y pasé la Navidad jugando con el juguete que no quería, mientras el resto de mis amigos me mostraban sus Optimus Prime. No, esa es la historia triste. Sí, tengo figuritas de Star Wars de la película antes de saber de qué es la... No, eso no es triste. Eso es anecdótico. Ok, ¿quieres ser triste? Sí. Son los muñecos de Kenner, los que eran del tamaño de las muñecas Barbie. Lo triste es que ya no existen. Uy, sí, me regalaron juguetes que valen ahora miles de dólares. Pero ya no los tengo. Ah, ahí sí, eso se parece más a la historia triste que tengo yo de cuando me regalaron un Baritec y algún día desapareció. Deduzco yo que algún amigo me lo robó y nunca más lo vi. Y no era cualquier Baritec, era el Baritec que tenía la armadura adicional en el exterior. Okay. Como dirían por ahí, tengo el violín más triste del mundo en este momento sonando. Más pequeño y más triste. Sigamos. Aquí podrías poner en el fondo la fanfarria por un hombre solitario mientras platicas tu triste anécdota. Okay. Venta del mes de abril. No sé si te gustaría comentar algo de eso. No, las ventas es tu especialidad. Adelante, por favor. Cosas llamativas. Batman sigue siendo el número uno. Y DC perdió bastante terreno en cuanto a a porcentaje del mercado y a cantidad de ventas mensuales de sus cómics. Ahora, hay un factor aquí que no he visto que hayan destacado en muchos lados y es el hecho de que DC se atrasó en la aparición de Justice League of America número 3. La revista apareció recién en el mes de mayo y por lo tanto no estuvo incluido en los listados del mes de abril. Eso significa que hay un porcentaje de ventas que debió haber tenido DC si la revista hubiese aparecido a tiempo y que los perdió. Así que eso también distorsiona un poco las ventas de mercado. De todas maneras, Marvel le está dando paliza con un 40% de las ventas y DC tiene ya varias series que están en riesgo de cancelación. Estaba revisando el listado y, bueno, las que ya hemos comentado varias veces. Está la serie de Phantom Stranger que actualmente está escribiendo Jean-Marc de Matteis, o como se pronuncia. All Star Western que sigue bajando en ventas. Todas estas revistas están debajo de las 20.000 copias, debajo de las 18.000, de hecho. La Legión de Superhéroes, que está el pacto secreto con Paul Levitz, que hace que Paul Levitz pueda escribirla de forma indefinida, creo yo, esa es mi intuición. Stormwatch, que se la entregaron a Jim Starlin, pero veo muy difícil que Jim Starlin pueda recuperar la serie porque ya cayó a las 13.600 copias, y ese es un nivel de ventas del cual nadie vuelve. Está Batwing, que se la entregaron a Jimmy Palmiotti y Justin Gray. También está por 13.570 ventas en el segundo número de la pareja, así que ya ni con el mes de la sorpresa, el mes WTF, ni siquiera con eso logró reponerse. Está Dial H, la serie de China Miville, que también 13.300 copias, y Demon Knights, que no la han cancelado, como hemos dicho varias veces, por un puro hecho de que probablemente de aquí a septiembre, agosto hagan algún lanzamiento grande y prefieran mantener esas series en vida antes que tratar de reemplazarlas con algo más. En Marvel hay tres series que están en peligro y que son llamativas por el hecho de estar protagonizadas por mujeres, que son Captain Marvel, Journey into Mystery, que actualmente la protagoniza Sif, y Red She-Hulk, que sigue la numeración de la serie que originalmente era Hulk, que lanzaron Jeff Loeb con Ed McGuinness, que luego estuvo a cargo de Jeff Parker con Gabriel Hartman. Pasó a ser protagonizada justamente por el Red Hulk a partir de ese número, del número 26 me parece. Y ahora por Red She-Hulk, que como sabrán es, spoilers, Betty Ross. Estas tres series están por debajo de las 20.000 copias. Marvel suele ser bastante más rápida en cancelar sus series que caen por debajo de las 20.000 copias. En este caso creo que se ha mantenido por el hecho de que tienen protagonista femenino y se ha criticado bastante tanto a DC como a Marvel por no tener activamente, no buscar complacer al mercado de mujeres. Lamentablemente la gente que va a estar interesada en estas revistas no la está apoyando lo suficiente como para mantenerlas vivas. Tal vez no hay suficientes lectoras o lectores que les interese la serie, o tal vez no están bien marketeados o bien publicitadas, no sabría decirlo realmente, no son ninguna de estas tres series es mala. Así que es una lástima, pero las tres están en peligro y sabiendo cómo es Marvel, probablemente de aquí a 6 meses se cancelen. Sí, digo, creo que siempre se ha sabido que la diferencia de género no se da solamente en los protagonistas que hay, ¿no? No es solo que haya menos cómics de mujeres, hay menos mujeres leyendo cómics, hay menos creativos del género femenino trabajando en cómics, y creo que a fin de cuentas esto es un reflejo de lo mismo, ¿no? No importa qué tan bueno sea el cómic, son personajes, como mencionábamos hace un rato, si no le interesan a la gente, no importa qué tan buenos sean o qué tanto te estés esforzando por hacerlos bien, no van a vender. Y eso es lo que está pasando con estos títulos, ¿no? Independientemente de si los personajes son buenos o no, y si las historias están siendo bien contadas o no, a fin de cuentas son títulos que no han generado el interés suficiente como para mantener unas ventas sanas, y pues sí, eventualmente el resultado de esto será que serán canceladas. Y el último comentario es un poquito más duro que tengo que hacer, es respecto de los últimos lanzamientos que ha tenido DC Comics. Como sabemos, nos reímos con Alberto cuando lanzaron Vibe y Katana, y manifestamos un signo de interrogación cuando lanzaron Threshold. Las tres series están en rango de cancelación a 4 meses de su lanzamiento. Eso es terrible para efectos de las políticas de comerciales de DC, porque significa que son series que ya tienen que estar pensando ellos en reemplazarlas cuando las acaban de lanzar hace varios meses. Estas series pasan por un periodo de desarrollo, no sabemos cuánto habrá sido, probablemente no mucho. Luego son lanzadas y la idea es que se mantengan vigentes, ojalá por muchos años, por lo menos 1 año, 2 años, pero el hecho de que a los 3-4 meses ya sepas que tienes que estar preparando el nuevo proyecto que las reemplace, hace que se transformen en un fracaso absoluto. Vive está vendiendo 16.972 copias. Yo leí esa serie y la verdad es que no me parece tan mala, pero a la vez no es una serie que me interese mucho porque creo que repite nuevamente el esquema del superhéroe joven aprendiendo los poderes, etcétera, que suele ser bastante interesante cuando están ustedes leyendo los cómics por primera vez, tener un personaje que sea como que reproduzca la experiencia de uno en ese momento de la vida. Pero ya no es mi caso actualmente, ya he leído varias de este tipo de historias y no me interesa leerla nuevamente. Y además es una serie que ha pasado por el problema de que Geoff Johns y Adam Kaisberg, que la lanzaron, se fueron. Y el nuevo guionista es Sterling Gates, que llegó en el número 3. Ya Pete Woods, que es un dibujante bastante rápido, ha tenido problemas para completar la serie, lo que me indica que probablemente ha habido atraso en la entrega de los guiones, o los hubo en los primeros dos números, y que este cambio a Sterling Gates se debe probablemente a que no tenían tiempo Jones y Kaisberg de escribir la revista. Katana es una serie que no he leído, y nuevamente 16.157 ejemplares. Esto lo escribe Annocenti y probablemente a ella le asignen otro cómic, porque es una de las dos mujeres que tienen escribiendo cómics actualmente en DC. Y Threshold es la serie que lanzó Kit Giffen, que está una de las revistas de las historias que se cuentan ahí, está protagonizada por Lars Fliss, que ha sido un personaje que aparentemente le gusta a algunas personas. Y se va a lanzar un cómic de Lars Fliss ahora en julio, me parece, cuando se hace la renovación de los equipos de guionistas de Green Lantern. Y es probable, me parece a mí, que esa serie vaya a asumir el lugar de Threshold, teniendo en cuenta que, por ejemplo, Kit Giffen va a ser el escritor y que Scott Collins es uno de los dibujantes de esa serie, y Scott Collins es quien está dibujando a Lars Fliss actualmente en Threshold. Así que no me parecería muy descabellado que finalmente esta serie desaparezca sin mucho aviso y su lugar sea tomado por Lars Fliss en forma individual, a quien seguramente tratarán de atar lo más posible al resto de los títulos de los Linternas Verdes. Mismos que también tendremos que ver todavía qué tal responde el mercado a la salida de Geoff Johns como coordinador de este pequeño subuniverso de DC. Así es, así que en ese sentido, si yo fuera editor y ejecutivo de DC, estaría preocupado. No es mi trabajo preocuparme al respecto, pero sí es mi trabajo hacer, en caso de que quiera hacerlo así, o tratar de presentarlo de una manera más profesional con un análisis de venta. Seamos honestos, si tú fueses un editor, tuvieses responsabilidad en tomar alguna decisión en DC, ¿estarías expuesto a que te estuviéramos insultando y burlarnos de ti todo el tiempo? No me haría gracia, tengo que replantearme toda mi vida. No, en fin, el punto es, esto lo podemos analizar a grandes rasgos. La otra vez que comentamos también las ventas, me detuve un poco a analizar las ventas de Walking Dead, y esta vez sumé otros tomos más de Walking Dead, pero llegué hasta el tomo 5 nomás porque son 15 y me aburrí. Así que podemos sacar las siguientes conclusiones. Walking Dead volumen 1 lleva ventas acumuladas en dólares por $4,159,000. El volumen 2 por $2,356,000. Volumen 3, $1,879,000. Volumen 4, $1,581,000. Volumen 5, $1,320,000. Y el compendio, que es un volumen grande que acumula, creo que 50, los primeros 50 números de la serie, tiene ventas, por ser un tomo grande, de creo que de $60, de $2,409,000. El total que recaudan solamente estos 6 tomos de Walking Dead son $13,706,000. Y como sabemos que la mayoría de estos cómics se venden con un 35% de descuento, originalmente la recaudación total es de, con ese descuento, son $8,909,000. Si tenemos en cuenta que según este organigrama que hizo Jim Sub para explicarnos cuánto del dinero que recauda un cómic le llega finalmente a los autores, es alrededor de un tercio del total de las ventas, tendríamos que esos volúmenes de Walking Dead, sin contar las ventas de las revistas individuales, sin contar los otros volúmenes, sin contar los ingresos por la serie de televisión, son $4,523,000. ¿Cuánto le tocará a Tony Moore? Probablemente menos de lo que debería, porque por algo demandó a Robert Kirkman, pero es una enorme cantidad de dinero, y como lo dijimos alguna vez, Robert Kirkman tiene una imprenta de dólares. Sí, es increíble el éxito que tuvo esto. Al menos creo que lo bueno que dejó la serie es que hay más gente que de una u otra manera se interesó por leer cómics. Ojalá que no se quede ahí, le echen un vistazo a otras cosas en el mercado, pero sí es impresionante ver esos números. Sí, y otros cómics que le está yendo muy bien, por ejemplo, es Saga. el volumen 1 del recopilatorio, que además se vende a un precio bastante accesible de $10 en el fondo, ha recaudado $454,135, menos el descuento, $295,000. Así que nuevamente, felicidad en este caso para Brian Bogan y para Fiona Staples. En el caso de Bogan, probablemente no esté extrañando su trabajo en la televisión. Sí, al menos sabemos que no tiene tanta presión y tanta gente a la que responderle por lo que está haciendo, ¿no? Y eso me imagino que es algo de lo que debe sentirse agradecido. Sí, así que a medida que acumule estos datos, probablemente voy a poder hacer algunos análisis un poquito más acabados, y si les interesan podemos expandirlos, pero si los aburren también avísenos para no ser lateros, como decimos por acá. Muy bien, creo que con eso terminamos el análisis de noticias. No sé si te gustaría agregar algo más, Alberto. Pues no, de noticias creo que con eso acabamos, pero me parece que tú tienes por ahí un par de notas locales de allá de Chile que querías comentar, ¿no? Sí, tenemos dos eventos comiqueros que se van a realizar en las próximas semanas. El primero de ellos es la Comic Con Chile, que se va a realizar entre los días 24 y 26 de mayo en la Estación Mapocho, que es un centro de convenciones que tenemos acá en el sector de Santiago Centro, que originalmente era una estación de trenes. Este evento va a contar con la asistencia, para efectos de los cómics, de tres personas que puede que conozcan. Primero es Phil Jiménez, que obviamente por lo menos el nombre lo deben ubicar. El segundo es David López, que es un dibujante español que estuvo, por ejemplo, a cargo del dibujo de Catwoman en la época en que era escrito por Will Pfeiffer. Y el tercero, que también es conocido, es Carlos Valenzuela, que es un dibujante chileno que apareció en los diarios hace poco porque a través de su página de DeviantArt él publicó su trabajo con distintas cosas de póster de ciencia ficción. De hecho, yo publiqué algunos de sus dibujos en el Tumblr de Comicverso, y estos dibujos lo llevaron a conseguir trabajo para realizar un póster de ciencia ficción relacionado con los archivos secretos X en una convención de los archivos secretos X, lo que requirió la aprobación de parte de la actriz Gillian Anderson respecto del parecido del dibujo con su rostro. A ella además le gustó el trabajo, por lo tanto una cosa llevó a la otra y en definitiva IDW lo contactó para transformarse en el portadista de la nueva serie de los archivos secretos X que va a lanzar la editorial, o de los X-Files si quieren ser puristas, y que va a ser supervisada por Chris Carter, para los que somos viudos de la buena época de la serie. Así que es un dibujante emergente chileno bastante joven, que estuvo también presente en la FIC Santiago junto a otros dibujantes chilenos que están trabajando para IDW, y que va a estar en la convención, así que los fanáticos de los X-Files probablemente van a poder llevarse algunos pósters dibujados por él con imágenes de los personajes. Hay algunos que hizo de los Long Gunmen, de David Duchovny, de Gillian Anderson, etcétera. Otro dibujante chileno que va a estar y que está radicado actualmente en México, si es que no ha cambiado la información, es Mauricio Herrera. Así que también lo van a poder ver a él, y es probable que, si no ubican su nombre, conozcan dos de sus trabajos al menos. Uno es la serie Diablo, que es un cómic que lanzaron en Chile el año 99, que fue probablemente el primer cómic con color digital que se lanzó en Chile y con un formato de publicación que parecía un cómic profesional más que un fanzine, aunque la revista tal vez no era la mejor, era bastante parecida a una especie de copia entre Spawn y Batman, una cosa por el estilo. Y también fue uno de los ilustradores principales de la serie de Trading Cards de Mitos y Leyendas. Perdón, no de Trading Cards, era más parecido a Magic the Gathering, un juego de cartas, en este caso de Mitos y Leyendas, con mitos de Chile, luego de Sudamérica y luego se fue expandiendo. Que un juego que fue bastante popular hasta que quebró la editorial que publicaba esto, que era Salo, que no quebró por nada que tuviese que ver con Mitos y Leyendas, sino que por una expansión demasiado agresiva que hizo de sus publicaciones. Así que va a haber eso, va a haber cosplay, va a haber una serie de actividades. Una cosa que, por ejemplo, a nadie le gustó es el hecho de que el gran invitado para esta convención era el actor John Noble, conocido por interpretar a Walter Bishop en la serie Fringe, y también a apareció en El Señor de los Anillos como el senescal de Gondor, Denethor. Y el actor avisó que por problemas de compromisos laborales había tenido que cancelar su participación, y consiguieron a uno de los hobbits principales, estas son las palabras de la publicidad de ellos, uno de los hobbits principales del Señor de los Anillos, que es el actor Billy Boyd, que Billy Boyd es, claro, es el quinto o sexto hobbit principal de la película, después de todos los que importan, que es en este caso él hacía a Pippin, a Peregrin Took, uno de los dos hobbits que conocen a Barbol o a Treebeard, que es un actor que no ha tenido mayor incidencia como actor más allá de participar en la trilogía del Señor de los Anillos y que de hecho es músico y surfista y otras cosas, pero va a participar ahí en conocer a los fans, así que sí, bueno, si Pippin es su hobbit favorito, seguramente estarán entusiasmados. Yo tenía más ganas de conocer a Walter Knight, pero bueno. En otras noticias, tenemos el caso de la celebración de los 75 años de Superman que van a ser los amigos del Daily Planet. El Daily Planet es un sitio dedicado exclusivamente a Superman. Es Daily Planet, tal como en los cómics.cl, y se dedican a publicar noticias y artículos relativos al Hombre de Acero, y en este caso van a festejar los 75 años del personaje. El evento lo van a realizar el domingo 16 de junio, en forma gratuita, entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde, en la Biblioteca de Santiago. Esto para los santiaguinos queda en Matucana 151, Metro Quinta Normal. Pueden asistir, van a tener exhibición de películas, información, etcétera, todo lo que le interesa a los fans de Superman, así que si son fans de Superman, pueden ir allá y disfrutar de un día dedicado a su personaje favorito. Ok, Alberto. Eso sería el final de nuestra sección de noticias. Ok, ya que estamos con anuncios, creo que puedo hacer trampa. Ok, dime. Se supone que hoy que estamos grabando todavía nadie lo sabe, pero para cuando esto aparezca ya habrá sido hecho público, entonces creo que podemos anunciar al último invitado de La Mole para su edición de julio. ¿Quién sería? John Bogdanov, ¡Oh, dibujante maldición! ¡Te envidio mucho! ¡Maldita sea! Curiosamente, en su momento era el que menos me gustaba de los dibujantes de Superman. Estilísticamente hablando, no me gusta mucho su trabajo, pero ya con el paso del tiempo aprendes a apreciar el trabajo narrativo que hacía. Entonces es el último invitado para esta edición. Viene junto con su esposa, que es también artista, ¿Y su hijo Caler? y su hijo, que entre otras cosas ha dirigido por ahí algunos videojuegos y cortometrajes. Entonces, básicamente tenemos como invitados a la familia Bogdanov completita. Okay, bueno, a mí sí me gustaba mucho el dibujo de Bogdanov. Creo que de la época de la muerte de Superman, el dibujante que menos me gustaba era Jackson Gies. Guys. Perdón, Jackson Gies, es Butch Gies, como lo conocen actualmente por haber dibujado, por ejemplo, Captain America o Winter Soldier. Resurrection Man. Pero el dibujo que hacía en 1993 no tiene absolutamente nada que ver con el que hace 20 años después. También fue el dibujante, por ejemplo, de Flash, como dije en algún momento cuando se lanzó la serie en 1987 con guiones de Mike Barron. Así que es otra cosa lo que hace actualmente, pero lo que hacía en esa época no me agradaba mucho porque lo encontraba demasiado estático, demasiado tieso el dibujo de Guys. Y Pero Bogdan, yo creo que por tiene otro mucho que ver con sus colaboradores. dinámico. El entintador era Denis Rodier, si mal no recuerdo. Sí, pero ¿quién lo escribía? A ver, el dibuja Action lo escribía Roger Stern. Ok, bueno, por eso no se podía dejar. Porque en años recientes pues, había que ver los escritos con los que he colaborado. Hacía Rius para No, este no, Croce. Rus. Sí, Rius, lo que dije. No, no, no Rius, Rus. Ok, lo escribía Mark Waid. Hizo Captain America con guiones de Drew Baker. Tal vez su trabajo de más bajo perfil sería el Resurrection Man con Abnett y Lanning. Entonces, sí, estamos hablando de un artista que en aquel entonces no, como decías, su estilo era un poquito diferente, pero yo creo que sí tiene un poquito que ver con el entintado, ¿eh? No, Bueno, también fue no, dibujante la época. de X Factor en la época en que está Wheezy escribiendo la serie. No, pero ese fue de Bogdanov, no hagáis. Guys también. ¿También? Sí, creo que sí. Puedo estar equivocado, pero me parece que no. Okay. No lo digo con 100% de seguridad, pero me parece que sí. Y Bogdanov a mí me gustaba mucho con el tiempo. Creo que él tiene una influencia muy fuerte de parte de Kirby y de Walt Simonson. Simonson en particular. Pero a diferencia de Simonson, tiene un trazo que es un tanto más menos geométrico y más fluido, con líneas más redondas. Pero a mí me gustaba mucho, me tomó un tiempo apreciarlo, pero me gustaba mucho el impacto, la forma en la que él diseñaba, conducía el diseño de la página al momento de la acción, que siempre explotaba dentro de la página. O sea, eso me gustaba mucho del trabajo de Bogdanov. Y claro, era mucho más caricaturesco que el estilo más realista que tenía, por ejemplo, el que ya mencionamos, Guys, o Tom Grumet, que dibujaba en esa época, o Dan Jurgens. Obviamente es el menos realista de los cuatro dibujantes que acabo de mencionar, pero a mí me gustaba bastante, me gustaba él, me gustaba Grummet y en mucha menor medida Guys y Jurgens. Pues sí, te digo, a mí en su momento era el que menos me atraía de los cuatro, pero ya con el paso de los años sí fue a aprender a apreciar lo que hacía con la página y más bien era una cuestión de estilo, ¿no? Me parece que era algo similar a lo que hacían también en su momento dibujantes como Brett Blevins o Mike Manley, que también tenían influencias de algunos artistas más clásicos como Kirby o Simonson. Entonces le daba un aspecto un poquito más hosco, menos detallado y un poquito más acartonado y menos realista que el que uno acostumbra a ver en títulos de superhéroes. Sí, bueno, Mike Manley era más caricaturesco. Brett Blevins creo que era demasiado oscuro el dibujo en comparación con otros, sin ser gótico como era el de Kelly Jones. En este caso estamos hablando de dibujantes de Batman de la misma época. Así que sí, bueno, Bogdanov es un dibujante que me agrada mucho y que lamentablemente la industria ya no parece tener un lugar para él. Así que sería interesante preguntarle si te toca ser sidekick oficial de John Bogdanov. ¿En qué está trabajando actualmente? Y ver, qué sé yo, proyectos como Kickstarter o si le interesan los cómics, porque lo último que le ofrecieron fue hacer el Retroactive DC de los años 90, escrito por Wheezy, que apareció justo antes de Flashpoint en el año 2011. Sí, no sé con quién vayan a poner, pero todo apunta a que va a ser o David Lloyd o Richard Starkings. Demonio. Elephant Man o V de Vendetta. Maldición. Lo mismo estaba yo pensando. Y no leí de Elephant Man, así es de que. Bueno, Sí, supongo que tendré que empezar a hacer campaña y lanzar indirectas para acomodarme hacia cierto lado. Okay, entonces serían esos tres los invitados que tiene la mole confirmada hasta ahora. No, ya son más. Está Jorge Molina. ¿Ya? Está Axel Medellín, que es el dibujante de Elephant Man. Está también Bob McLeod. Bob McLeod, del clan McLeod. No, es de otro clan. O como fue el chiste alguna vez en la serie, mismo clan, diferente rama. Okay. Pero no, sí son ya varios por ahí. Vienen también un par Mira, de ya iba a reunir aparte del Super Squad de los 90. Bob McLeod era el dibujante de Adventures of Superman cuando lo escribía Jerry Orway, justo antes de la etapa de la muerte de Superman. Así es, sí, más o menos en esa época fue cuando. Digo, son David Lloyd, me falta alguien por ahí, ¿quién me falta? Viene un otro, Sandu Florea, que está intentando, si me equivoco, Detective Si no y mal Batman recuerdo, Rip. a Bob McLeod le tocó dibujar el número en el cual Superman le propone matrimonio a Lois Lane. Así es, dibuja ese, es el creador de los New Mutants, es el entintador de Kraven's Last Hunt, sobre los lápices de Mike Zeck. También También era el es director de la revista Rough Stuff que publicaba Tomorrow's. Tomorrow's, así es. Tengo, vienen dibujantes mexicanos, Axel Medellín y Jorge Molina. Y tengo que faltar otro vendedor. Ah, Víctor Olazaba, el entintador de Humberto Ramos actualmente. ¿Irá a aparecer Humberto ahora para, qué sé yo, tomarse unas cervezas con Víctor, que sea? La vez anterior sí apareció por ahí el último día, pero no hizo más que tomarse fotos en los pasillos, firmar cosas que le acercaron por ahí, pero no tuvo una participación. Y en el caso de Humberto, habría que señalar que hasta donde yo me quedé, también tiene una relación de amistad más o menos cercana con Bogdanov, porque Bogdanov fue el que durante una convención, me parece que en San Diego, fue quien le presentó a Humberto Ramos a Mike Carlin, que fue lo que eventualmente llevó a su trabajo en algún anual de Steel, y fue su entrada en DC Comics. Entonces, me parece Ah, que pensaba se que había parece. entrado directamente a Impulse. No, lo primero que hizo en DC, hizo cosas para Icon. No estoy seguro bien en qué series, me parece que. ¿Para Icon o para Milestone? Cierto, Icon es un personaje de Milestone. Fue para Milestone, pero no sé, me parece que fue para Static. Ya. Creo que hizo por ahí algunos números de Static. Y su primer trabajo dentro de DC como mainstream fue un anual de Steel, donde dibujaron páginas tanto él como Roberto Flores. Y ambos en aquel entonces contaban que fue por medio de Bogdanov, quien fue y le enseñó sus portafolios a Mike Carlin, y fue como consiguieron ambos entrar en ese momento a DC Comics. Entonces, pues razones para asistir, ¿no? No le faltan a Humberto, pero pues habrá que ver si finalmente se decide o vuelve a quedarse a ver si para la próxima. Bueno, algo que a mí me llama la atención del trabajo de Humberto Ramos en Superior Spider-Man y en general es que el colorista con el que trabajan, Edgardo Delgado, que hemos comentado varias veces en el podcast, hace algo que a mí generalmente no me gusta, excepto cuando lo hace él con Humberto Ramos, que es el tema de cambiar el color de las líneas, que creo que es algo que muchos coloristas al hacerlo le quitan definición al dibujo, pero por alguna razón en las líneas que él elige y de la forma en la que cambian los colores hace que el dibujo se vea bien, no pierda nada de definición, como es lo que me suele molestar de cuando se utiliza esa forma de colorear. Obviamente sabe cómo hacer su trabajo y lo hace muy bien, pero es una observación que a mí por lo menos me gustaría comentarle alguna vez si fuese posible. ¿A Edgar Delgado? Sí. Ok, a él sí más o menos lo puedo contactar. Sí, me parece que vendrá otra vez por ahí en esas fechas. Si viene, se lo comentaré y veré si quiere comentar algo al respecto. Pero el trabajo de Edgar como colorista lo elogian también el resto de los artistas. Pude platicar un poquito la vez anterior con Giuseppe Camuncoli. Y también él decía que mucho del éxito que tiene visualmente Spider-Man radica en que Edgar se encarga de colorearlos a todos. Y es lo que le da un look uniforme al título, sin importar qué tan diferente sea el estilo, por ejemplo, de Giuseppe al de Ryan Stegman, al de Humberto, porque como todos tienen el mismo color, le da una sensación de unidad al título, sin importar quién lo esté ilustrando. Creo que el hecho de que él sea también dibujante hace que él entienda muy bien en qué momento resaltar y en qué momento no resaltar algún elemento del dibujo, porque de repente hay coloristas que utilizan demasiados colores brillantes en una misma imagen, de manera que te satura en la imagen y uno pierde la capacidad de prestar la atención a lo que debería estar mirando. Entonces ahí se nota a veces coloristas que con la misma herramienta no hacen el mejor trabajo, y creo que Edgar en particular hace muy bien ese elemento, que es algo que empecé a notar a propósito de la telaraña de Spider-Man, que en algunos casos la dibujaban de una manera que parecía que era una cuerda de caña, pero el look que le da Humberto con el color de Edgar hace que se vea de una manera bastante especial y no me distrae tanto como en otros casos el trabajo de otros coloristas. Muy bien, Alberto, ¿qué te parece si ahora vamos a los comentarios, recomendaciones de este episodio y lo cerramos porque ya nos hemos extendido bastante? Sí, no tenemos noticias, pero cómo nos extendimos comentando las que había, ¿verdad? Sí. Ok, ¿tienes alguna revista que te gustaría comentar esta semana? Sí, pues de las cosas por ahí rescatadas del librero, es un western, un cómic que se llama Desperados, lo escribe Jeff Mariot, es una serie de miniseries que nació originalmente en Wildstorm. Eventualmente cuando Mariot salió de la compañía, terminó por llevarse su serie, entonces la encontró hogar de manera más reciente en IDW, que es donde han aparecido las últimas miniseries. Ya tiene por ahí unos 4 o 5 años que no aparece ninguna. En este caso la que quiero recomendar es la primera miniserie, que lleva como subtítulo A Moment Sunlight. Esta apareció publicada entre 1997 y 98 bajo el sello Wildstorm, esto cuando todavía era parte de Image Comics antes de la adquisición por parte de DC, y tal vez lo más relevante es que es el primer trabajo de alto perfil de John Cassaday, si hiciera famoso algunos meses después de ser elegido para co-crear junto a Warren Ellis Planetary. En este caso se trata de un western con tintes de sobrenatural, un poquito a los ansas de lo que hacían Ostrander y Truman con Jonah Hex, por ejemplo. Y por lo que tiene la historia es precisamente eso, ¿no? El combinar un western bastante violento de pistoleros, hombres rudos, traiciones y demás, con elementos sobrenaturales. Entonces es una lectura bastante agradable, es una miniserie de 5 números que fue coleccionada en un TP, que de repente por ahí aparecen todavía ediciones de este realizadas por Homish e Image en su momento. No sé si hay algún plan de parte de IDW de mantenerlos en prensa, pero por ahí no es tan difícil encontrar las copias de este tomo. Es una historia que mezcla los elementos clásicos del género. Empieza con la búsqueda de un asesino serial que está cometiendo homicidios en el territorio de Nuevo México, sin importar si mata a hombres, mujeres, niños, etcétera, y es cuando de repente aparecen los tonos sobrenaturales que llevan a la colaboración entre pistoleros y indios de la región, ¿no? Es una lectura bastante entretenida, muy muy agradable, y es un primer vistazo al trabajo de John Cassaday, y ya en una serie continua y no número de relleno, que es lo que había hecho hasta ese entonces. Entonces es una lectura bastante recomendada, insisto, es una miniserie que se llama A Moment's Sunlight, coleccionada en TPA hace más de 10 años, escrita por Jeff Mariot e ilustrada por John Cassaday. Mira, la estaba buscando y de momento solamente hay una miniserie que encuentro disponible de estas miniseries, que es Buffalo Dreams, que es la más reciente, que está en Amazon y está en Book Depository, pero la que mencionas tú, A Moment's Sunlight, no está. Hay un ómnibus de las series de Desperados que se puede conseguir a través de Amazon, pero no directamente desde Amazon, sino que a través de estos other sellers que aparecen por ahí. Así que esa sería una posibilidad de conseguirlo, pero es un ómnibus que es bastante más caro y que trae otras series también de estas miniseries. Si lo trae todo, serían un total de 5 miniseries, y el atractivo adicional sería que la tercera, si no mal recuerdo, tiene dibujo de John Severin. Okay, debe ser uno de los últimos trabajos de Severin en este caso, aunque el último me parece que fue el especial de Tiger de Punisher. Así es uno de los últimos, no es el último, pero es uno de los últimos, es de principios de la década, a pesar de ser como el 2002, 2003. Okay. Así que, bueno, es un tanto más difícil de conseguir en este caso la serie, pero ya saben ahí si la pueden encontrar, o pueden buscar también los números atrasados en tiendas como Mile High Comics o en My Comic Shop, que se los recomiendo más que Mile High. En mi caso, tengo que recomendar un cómic que es un cómic digital disponible a través de la página TaskForceRatSquad.com. TaskForceRatSquad es, en el fondo, el homenaje, ya que hablamos hace un rato de las cartas de amor, es una carta de amor a los Power Rangers. Y sé que esto suena un tanto como una recomendación extraña, pero la verdad es que es un cómic bastante entretenido. Se lee en el fondo como una especie de parodia respetuosa del concepto, hecho por alguien que sí le gusta, que le gusta la serie o que le gustó en su momento. Yo era un tanto viejo para cuando salieron los Power Rangers, tenía alrededor de 12 años, así que lo veía como ese programa tonto que ven los niños más chicos que yo, y por lo tanto no soy seguidor ni vi la película ni nada de los Power Rangers, y no tengo gran aprecio por la serie, de hecho lo contrario del aprecio aplica. Pero esta revista en particular la pueden descargar directamente desde el sitio. El autor es Caleb Goldner, que era uno de los editores y escritores de Comics Alliance, y la razón por la que lo descargué es que él estuvo invitado en el último episodio de World Rocket Ajax, posterior al cierre de Comics Alliance, y estuvieron comentando justamente el cierre del sitio con Chris Sims y con Matt Wilson, y ahí hablaron principalmente de sus cómics y de los proyectos que tiene este autor en forma independiente. Y el cómic es dibujado por Buster Moody, que obviamente es un seudónimo, y coloreado por Ryan Hill, y se lee como un cómic que harían un talentoso escolar de enseñanza media o de secundaria para México, porque pareciera que estuviese hecho como cómic independiente prácticamente. Tiene este típico trabajo de achurado hecho con lápiz pasta. Obviamente no es el medio, pero esa es la impresión que deja. Es sumamente detallado, a pesar de que es un dibujo un tanto más caricaturesco. Recuerda, le queda grande, pero recuerda un poco a Robert Crumb, o tal vez el dibujo de, no sé, es como una versión más recargada del dibujo de Chris Burnham de Batman Inc. Y la historia es bien sencilla. El equivalente al hechicero que juntaba a los Power Rangers cuando partió la serie, se sacrificó para eliminar al peor enemigo que tenían los Power Rangers y le cedió los poderes a uno de los, en este caso, de los cuatro guerreros, porque se llaman, por los colores que tienen, Green Fighter, Blue Fighter, que es una mujer rubia, Red Fighter, que es el novio de esta mujer, y el Silver Fighter, que es el tipo que heredó los poderes del hechicero, y que además es hermano de la mujer. Entonces la relación entre los hermanos es bastante adversarial, al punto de que la mujer, la hermana no, comúnmente le grita y le pega al hermano mayor. El hermano mayor es el mayor del grupo y heredó los poderes, pero absolutamente irresponsable, así que se dedica a beber y a drogarse. Y en una de estas parrandas tenía que ir a controlar a una serie de monstruos que estaban apresados en un planeta prisión que había diseñado el jefe, que era el Wizard. Y por el hecho de estar borracho, ingresa a la secuencia incorrecta en los comandos para mantener en estado de animación suspendida a los villanos y los despierta. Así que ellos obviamente viajan a destruir la Tierra y ellos, los cuatro ex guerreros, tienen que juntarse para combatirlos. Y por supuesto que hay dos de ellos que han dejado atrás su vida como guerrero, uno de ellos quiere iniciar su vida como cantante y se presenta en un pub donde absolutamente nadie le presta atención. Su novia lo graba para ponerlo en un equivalente a YouTube, pero él no quiere porque siente vergüenza de su obra. Y está el más belicoso de los cuatro, que es el guerrero verde, que obviamente al ver que llegan los monstruos se siente absolutamente entusiasmado de poder pelear nuevamente contra monstruos que están a punto de destruir la ciudad, porque está contemplando una vía de trabajo voluntario en un colegio comunitario ante el aburrimiento que experimenta por no tener ya su vida como superhéroe. Así que está lleno de estas alusiones cómicas respecto de la vida de los ex héroes de acción y del regreso a la acción. La verdad es que me reí mucho con el cómic y el valor de la revista puede ser desde cero hasta lo que a ustedes se les ocurra pagar. Es un cómic de 36 páginas, por lo tanto me parece que un buen valor a pagar podría ser, por ejemplo, $1. Pero si ustedes lo quieren descargar sin pagar nada, también lo pueden hacer. Les va a llegar un link de descarga. Y lo único que me pareció curioso es que para hacer un cómic de 36 páginas, pese 200 megas el archivo de descarga, que me parece un tanto excesivo. O sea, un poquito de compresión en JPG habría sido bastante bueno. Pero la revista es muy buena. Los colores me agradaron bastante. Resaltan muchísimo el arte porque tienen colores vivos que obviamente evocan la idea de estos personajes para niños, chicos, para adolescentes, centrados en la acción. Y es bastante bastante divertida la revista. Les recomiendo que la lean si lo pueden hacer. Y la descarguen, como les digo, si no desean pagar nada por ella, pueden pagar nada por ella. Ok. ¿Algo más que quieras recomendar? Se estrenó la última película animada de DC, que es Superman Unbound, que está basado en el cómic de Jeff Jones, Brainiac. Y vi la película y la verdad es que me agradó bastante. El final me generó algunos problemas, pero no lo voy a comentar porque se lo echaría a perder. Spoilers, Superman le gana a Brainiac. Pero algo que me llamó la atención, hay un par de cosas que me llamaron la atención. La primera es que dentro del casting de voces, Lois Lane lo interpreta a Stana Katix, que es la coprotagonista de The Castle junto con Nathan Fillion, y a Supergirl la interpreta Molly Quinn, que interpreta a la hija de Castle en la serie Castle. Así que ya tienes a dos actores de esa serie, así que Andrea Romano obviamente es fan de Castle, lo cual está bien porque es una serie bastante entretenida, a mí me gusta de hecho. Y la segunda es que la historia me causó la curiosidad de que hace evolucionar la relación de Superman con Lois Lane. Aquí están en medio de... Lois Lane está en una relación sentimental con Superman, conoce su identidad y está peleando con él porque quiere saber si van a casarse en algún momento, establecerse, etcétera, y él tiene algunas dudas respecto de si quiere o no proponerle matrimonio porque podría ponerla en peligro por su enemigo y bla, bla, bla. Lo que me causa curiosidad es que al tratarse de estas entregas unitarias mayormente, se trabaje esto como que fuese un subargumento que va evolucionando a través de distintas películas. Porque estas películas no solo tienen diseño de producción y diseño de personajes distintos, sino que no tienen una trama continua, no evolucionan, no son como capítulos de una serie de televisión. Entonces es raro, por lo menos para mí, que se lo trate de esa forma. No lo considero malo, lo considero extraño. Que se entienda, no quiero hacer una crítica a esto, no es que me parezca mal, sino que me parece curioso. Es algo que a mí no me genera mucho problema porque yo leí toda esta etapa de Superman con la evolución de la relación de los personajes, desde conocerse a transformarse en pareja, a que le pidan matrimonio, a que se casen, bla, bla, bla. Pero para otros por ejemplo, para gente joven que tal vez vio los diarios que Superman y Wonder Woman ahora son pareja y que lee los cómics de Superman donde Lois Lane no es la pareja de Superman, tal vez les parezca raro ver esta película que no guarda relación con esa continuidad. El traje de Supergirl tampoco es el traje que tiene actualmente en los cómics. Es el traje que diseñó Michael Turner cuando Jeff Loeb escribió el regreso del personaje en la serie de Superman Batman. Y en ese sentido, la evolución del personaje sigue la historia de Superman Apocalypse o Superman Batman Apocalypse, que era donde se adaptaba justamente ese cómic de Jeff Loeb y Michael Turner. Así que esas son algunas curiosidades. La animación es bastante buena. El diseño de personajes corrió a cargo de James Tucker, que si recordarán cuando hablamos de la salida de Bruce Timm como productor ejecutivo de todo el universo fílmico de DC, James Tucker es el tipo que lo va a reemplazar. Así que aquí se puede ver, él trabaja como diseñador de personajes, como artista de storyboards y además como director de la película. Así que es bastante representativo de lo que es su visión como animador, lo que puedan ver en esta película. Así que eso creo que para los fans de Superman va a ser una buena película. Creo que no es uno de los grandes estrenos que ha tenido esta serie de películas animadas, pero sigue siendo bastante entretenida y se deja ver bastante bien. El diseño de personajes puede que a alguno no le guste. A mí personalmente me sacó un poco de la dinámica el hecho de que, bueno, Superman siempre lo dibujan con la mandíbula cuadrada y aquí hacen una versión más fina del personaje, de rasgos más como de perfil griego, podría decirse, no sé, más delgado, qué sé yo, un diseño distinto. Así que ese es mi otro comentario de la semana. No sé si te gustaría agregar algo más, Alberto. No, no creo que nada, creo que ya nos extendimos lo suficiente por esta entrega, ¿no? Sí, creo que sí, sobre todo para nosotros y nuestra necesidad de sueño. Y recuerden que si desean buscar cualquiera de estos cómics, desean conseguirlos, voy a dejar los links disponibles en la página de Comicverso, así que los pueden buscar ahí. Muy bien, llegó la hora de decirles dónde nos pueden encontrar y de despedirnos. Recuerden que pueden ubicar nuestro blog en www.comicverso.org. Nos pueden seguir en Tumblr, donde publico principalmente o únicamente dibujo, es comicverso.tumblr.com. También nos pueden ubicar a través de Facebook, en facebook.com/comicverso, en Twitter, @comicverso, a mí me pueden ubicar como epedreros y Alberto como. Albión 2112. Y finalmente nos pueden escribir correo electrónico que serán siempre bienvenidos y esperamos comentarlos para nuestro próximo podcast. Comicverso@gmail.com o a podcast@comicverso.org, como ustedes prefieran. Muy bien, Alberto, llegó la hora de despedirnos y en este caso voy a elegir una canción. En la semana tuve la posibilidad de ver por enésima vez La chica del dragón tatuado, The Girl with the Dragon Tattoo, la versión de David Fincher. Ajá, entonces vas a poner la canción del inmigrante. Así es, The Immigrant Song, el cover de la canción de Led Zeppelin con Karen O como vocalista principal de la canción. Y producida por Atticus Kodiak y, perdón, Atticus Ross y Si no por el Trent personaje de Reznor. Greg Rucka. No. Es que es un hombre inusual. Conozco dos Atticus, es fácil mezclarlos a los dos. Okay. Aunque uno sea ficticio. Aquí uno sea pariente de un oso y el otro sea productor musical. Y amigo de Trent Reznor. Ok, así que con eso nos estaríamos despidiendo y recuerden que donde sea que estén, en el momento que están escuchando este podcast, tengan ustedes buenos días, buenas tardes y buenas noches. Que estén muy bien. Cuídense. Nos vemos. Hasta la próxima.